La mejor música la vas a encontrar hoy. Y además va a haber una miscelánea de música. Porque empezamos con este grupo que es Duran Duran, que es una banda británica de estilo New Romantic, cuyo sonido combina básicamente New Wave, synth pop, funk, popularizando este estilo en la década de los 80. Y su reputación inicialmente estuvo fundada en sus videoclips, porque los videoclips de Duran Duran eran los mejores. Y este es nuestro primer especial de grupo que va a haber durante toda esta parte del año que ya está terminando, ¿sí? Que nos falta muy poco tiempo para terminar. Y los elegí, ¿sí? Muy buenas noches a mis amigos, el señor Marcelo Galateo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo la gente bien. Espectacular. Yo, de 10. De 10. De 10, de 10. Me dio una siesta de 2 horas. Yo también. Desmayado. Sí. Baba por todos lados. Una cosa de loco. La almohada quedó inundada. El señor Ariel Amaral. Todo muy bien, por favor. Yo me acosté una siesta de 1 hora y media, pero me despertaron. Yo te mandé un mensaje. Nosotros, papá. Y bueno, ya era las 7 de la tarde, ¿viste? Claro, ya se tenía que preparar para venir acá. Terminé todo roto hoy, moviendo escombros durante todo el día, pero bueno. Y el último fantástico, el señor Carlitos Páez, porque somos los 4 fantásticos. ¿Y yo quién era? No sé. Y el morocho, ¿cómo el negro? Ay, no, pero el que el siempre negro muere que tira primero chocolate en las películas de terror es el negro, chicos. Muere la chica exuberante, la rubia y el negro. Yo no voy a morir. El gordito. Bueno, yo. Negro y gordo. Yo. No, pero vos eras la mole. Sí, vos no, es posible. Y este es el, no sé si era el hombre elástico. No, yo lo vi con fuego. Si nada más que yo me ensancho más que. Claro, era forma de globo, dijo. ¿Cómo están? ¿Todos bien, claro, chicos? Yo no dormí Carlitos siesta, ¿eh? Torcha después de que ya se prendió fuego. Ahí está, el muchacho ceniza. El muchacho ceniza, es verdad. Nos puede llamar al 1164-007047. Estuvimos un rato el sábado en Ultravox con el señor Hernán Bande y el señor Carly DJ, que la pasamos bien hasta estuvimos 1 o 2 horas, ¿no? Casi. Sí, no, fuimos 11:30 ya. Ya estábamos medio durmiéndonos. Un sueño. No por la música que pasaba Carly, porque es un capo total, sí, pasando música muy buena. Pero hoy tenemos cansados. Un programa variadito, ¿eh? Música. Por eso, miscelánea de música vamos a tener, ¿por qué? Invitados especiales. Sí, hay también. Invitados, 4 invitados al final, especiales. Al sigan final, la transmisión en vivo, ¿por dónde tienen que seguir la transmisión en por vivo? Por Ariel Amaral. Y Marcelo. Marcelo Galateo, claro. Tengo Marcelo Galateo o. Claro que sí. Pau Iván. El Pai Carlos Meneghel. El Pai Carlos. Carlos Meneghel. Ahí está. ¿Así es el Facebook tuyo? Pai Carlos Meneghel. Ahí está, porque tiene doble apellido porque es de la alta alcurnia. Nah, por favor. Lo que pasa es que yo no me encontraba en Facebook. No me encontraba en Facebook. Yo me no puse te encuentro cada vez artístico. Que. Escúchame, yo cada vez que te quiero etiquetar en algo. ¿Qué pasa? No me con encontrás, tu no sé por qué. Vos para mí no querés que yo te etiquete en no, cosas. Para nada. Para medio turbio, ¿no? Medio turbio, Carlita. Como privado, perfil privado vos. Tenés que chequear eso. No sabe ni dónde está parado. Solo mis amigos me pueden ver. Y si dos personas, dos amigos nada más. ¿Sí? 4. San si Filipe, yo bloqueo a una persona, dice en Facebook, y me la cruzo por la calle, ¿me ve? No, negra, está bloqueada. Dice. Dios mío. Carlito trajo adivinanzas. Ah, bueno, pero eso va después. ¿Eh? Va después. ¿Qué me contás? Bueno, continuamos entonces. Esta banda glamorosa y fashion, porque es una de las mejores bandas de lo que es el New Wave de los 80, MTV fue una gran plataforma para esta banda, ya que en sus videos ponían modelos siempre. Sí. Simon Le Bon, que es el cantante, está casado con una modelo de los 80 que es divina, después búsquenla por internet. Y bueno, los MTV los han descrito como la fuerza pop más dominante de los últimos 40 años. Ahí tengo consigna para hoy. Sí. MTV o Match Music. Ahí está. Nos mandan un audio. ¿Qué miraban yo ya más? Te voy diciendo. MTV pará, o Match este Music. También me dice cada cosa. Vos podés creerlo. Y yo. Ahí está. MTV manden un audio hasta diciendo. Hasta el 98. Después del 98, 99. Chao. No. Ya está. Ni Match Music. No me gusta la calidad de videos que tiene. Bueno, está bien. Me gustaba mucho Match Music. Sí. Está bueno. Sí. Tenía más nacional, pero ¿no? Lo que pasa es que tenía mucho de rock nacional. Ahí está, y a vos te gusta el rock nacional. Después estaba apareció Santiago del Moro y pasaba más. Bueno, pero en los 90. ¿No? Ahora, lo pones en los canales que de cable que ustedes tienen, y tiene una imagen pésima. ¿Sí? No es HD. No es HD. Ultra K. Sí. HD no es. Y podría, ¿no? Y podría, porque ya casi todo está en HD. Claro, totalmente. ¿Qué quiere decir HD? High Definition. Ah, muy bien. Tomá. Uy, tengo un audio, mirá. Pero mirá qué bueno, a ver. Los chicos acá escuchando como siempre, les mandamos un saludo de Fla, Sarita y mío. Y bueno, les vamos a pedir un tema de In Excess, si lo tienen, Devil Inside. Ahí está. Gracias. Ahí está. Para mí este le pasó el dato. No, para ay, nada. Vale, la semana pasada fue Claudio. Solo le pasé la foto de la cerveza, que ya saben que están esperando, las cervezas que le regalamos. Ahí va. Como gentileza de Insomnia. Después van a tener que sacarse la fotito, obviamente. Bien, y hoy también tenemos en juego un DVD de Velvet Revolver. Sí, Walter. Gracias al Walter. Al Walter y a la Flavia. A la Sarita y a la Flavia. A la Flavia. Escúchame, tengo una cosa, porque vos no escuchaste lo que yo tengo en juego también hoy. Tengo un DVD. Ah, sí, lo vi. ¿Viste? Lo vi. Un DVD de Pink Floyd. Sí. De. Un CD de los Mohicanos. No. Sí. El CD de YouTube. Así. YouTube de singles. ¿Sí? CD original. CD original. Inmaculado. Nada grabado ni nada hecho nada por... Grabata. Nada grabada. Me salió re china. Nada grabada. ¿No es de la salada? No es de la salada. No. Es de acá. Es de Estados Unidos. De acá. Es de acá. Es de acá. Y Velvet Revolver, ¿sí? Uno de esos Velvet. Tres Bien. Van a tener que elegir y hoy lo voy a sortear. ¿Hoy? Hoy lo sorteo. Ahí eso va. Sí lo sorteo. Así que Walter está... Ay, mira. Cal... Ah, para mí me tenés bloqueado. Y viste, el operador no lo tenés bloqueado, negro, ¿eh? Antorcha. No le digas así. Negro Antorcha. A ver si Linadi. A ver si Linadi. Elina, pero vos sabés que yo te digo... Mira qué raro, bueno, después nos sentamos a ver el celular a ver qué onda. Para mí me tenés para que yo no te vea las cosas. Dios mío, vamos a ir con el próximo tema. Vamos con eso, te iba a decir, más música. Hungry like a wolf. Oh. Voy a comer como un lobo. Oh. Y Durán, con este tema se fue... Bien arriba, porque estaba en los mejores lugares de chart de todo el mundo. Sí. Dale, con vamos eso. Con Hungry Like a Wolf en vivo, dale. Closer behind. Do do do do do do do do do do do do do do do do do. Touch you the ground. I'm on the hunt up after you. I smell like a sound. I'm lost and I'm found. And I'm hungry like the wolf. Saddle a line. It's just gonna rhyme. I'm on the hunt up after you. Black Wolf. Comiendo como un lobo. Mirá, ¿te acordás quién hacía así? Natalia Jiménez. Sí, era la mujer loba. Natalia Macumba. Ay, Dios mío. Aullaba. Se transformaba. Para mí era el lobizón de cerca de tu casa. No, era la Shakira del conurbano. Bien, la banda ha vendido a lo largo de su carrera más de 100 millones de discos y han tenido 21 sencillos en la importante lista estadounidense del Billboard Hot 100, que la verdad es una de las cosas más importantes de Estados Unidos. Y 30 en los 40 del Reino Unido, ¿sí? Planet Heart, Chicas del Film, Rio, Hungry Black Wolf, Saber Prayer, You Want Monday, The Reflex, I'll Be To Kill, que era el tema de James Bond, ¿sí? Perdón. Acá Natalia, ¿sí? Dice hola tía, no sé a quién le dice. A mi mamá, porque está mi mamá conectada y está mi prima. Ezequiel Segovia, saludos para sí. Él, estoy pintando la casa, alias Equi. Saludos, dice mi mamá, mirá. ¿Qué Raquel traes? Carrizo, alias la bruja del 71, saludos. Saludos, Raquel. ¿A vos te parece lo y que Carlito, le dicen? Y Carlito, y Raquel dice saludos a Carlito. Yo tengo saludos. Saluda a Carlito, te está diciendo. Dije hola Raquel, besitos. Nati J también, manda saludos. Nati J, sí. Esa no es Nati J, les voy diciendo. Es otra chica. Es Nati J. Porque es parecida a la de Bendita. A la de Bendita, no, pero esta es la original. Esta es Nati J. La otra es la de la salada. Ponele. Nati G. Ay, Dios mío. Che, sí. Acá lo tengo, mirá, en el video, el primero que me saluda. Paz Carlos Menegel. Que se ve que me sigue también. Claro. Claro, Dios mío. Le mandamos saludos de Vanina Boudal, de sí. Nuestro amigo Claudio Piñeiro. Qué sí. Grande, saludos. De Walter, ello. Que ya obviamente también nos mandó. Que nos digan, MTV o. MTV o Match Music. Carlitos, sí. Dos saludos muy importantes sí. Para mí. Sí. Uno, el primero para mi hija. Que feliz cumpleaños. ¿Cómo la pasó? Bien, aburrida, obviamente. Sí, bueno, pero. Extrañando los mensajes y los saludos de muchas amigas que se olvidaron, pero bueno, cosas que. ¿Hicieron por Zoom algo? No, nos ¿no? juntamos en casa los convivientes, que somos bastante. Claro, que son muchos. Pero por ahí con tu hermana que está allá. No, por WhatsApp, siempre nos llamamos por WhatsApp. Está bien, videollamada y exacto. El toque. Exacto. Perfecto. Y un saludo para el primer ganador de la picada de lo de Seba. El señor Dani Cosio. Sergio, Sergio Prado, el primer ganador. Ah, hoy es su cumpleaños. Bocha. Ah, feliz cumpleaños, Bocha. ¿Cuántos años cumplirá Bocha? 4-4, como yo. 4-4. 4-4, ¿cómo mirá pasa vos. El tiempo, papá? Bueno, gracias. Y también le mandamos un mensaje, un beso a Dani Cosio, que es el que ganó la picada de lo de Seba y la comió. ¿Qué se ríe mi prima? ¿Qué está ahí metida? Se ríe, acá mandó el avatar, no sé. El avatar es ella. Parece una señora. ¿O no? Fíjate el avatar de mi prima, es igual a ella. Sí, más la o misma menos. Carita la de tonta podés ver en tu celular. Más o menos, no, yo. Estuve viendo y son bastante. Tienen no similitudes hice. Los avatars. Yo no hago lo que hace esa gente. El mío yo sí. Soy diferente. Soy yo. ¿Vos? Sí. Bueno, pero el tuyo es fácil, es negrito y. Carbón. No, me hice un poquito más arroz clarito. Carbón y le puso dos. No, me hice un color dulce de leche, chico. Dulce de leche granizado. Dulce de leche granizado. Hoy tenemos un audio, a ver. Hola para el programa. En TV hasta el año 2000. Después, una porquería. Gerardo aquí de Quilmes. Gerardo de Quilmes. Saludo para Gerardo. Un nuevo oyente, ¿sí? Me salió como un nuevo oyente. Así que oyente. MTV hasta el 2000, bueno, más o menos coincidente con vos. Viste, como dijo, viste, Gerardo después consiguió conmigo. Se convirtió conmigo. En todo reality, más o menos. Exactamente. ¿No? Y hasta ahora mismo está en reality. Y hay música toda nueva que obviamente nosotros quedamos en el tiempo. ¿Sabés cómo enganchaba en TV con la televisión? Porque estaba la antena de Decovisión acá claro. Cerca, Mosconi. Sí, sí, sí. Enganchaba eso y después enganchaba las rayadas, ¿viste? Exacto. ¿Qué es lo que hablábamos nosotros? El canal este, Venus, y había otro canal, creo, también. ¿Pero nunca pusieron el papel plateado en el cable? No, le daba la sintonía fina de acá para allá y por ahí Dios aparecía. O nunca... La imaginación. O la flanera nunca pusieron. Che, la imaginación era todo. Bueno, entonces. Y rezando para que no aparezca mi viejo, mi vieja ahí mandando. Sí. Dios mío. I Beat to Be Kill, Notorious, Skin Trade, I Don't Want Your Love, All G Wants. I Beat to Be Kill fue el último tema y después fue la separación de esta banda, que también formaron dos bandas diferentes, que Power Station con el señor Power, ¿cómo se llama este hombre? Ay, no me acuerdo. ¿Vos podés creerlo? Acá te están bardeando, Ariel. Sí, ¿a dónde? Acá dicen, ¿qué frío hacen en el estudio? Bueno. Por eso yo me mantengo calentito el pecho. Dios mío. Y Arcadia, que era una banda también, se separaron por problemas también de lo que son los vicios, las adicciones. ¿Sí? Estamos viendo a un señor bailando. Los pasitos de Guido Casca. Los pasitos de Guido Casca son los mejores. Terribles. Ah, sí. Son terribles. A mí que me gusta el de Rodrigo Abaneta. Yo digo, yo les digo, igual Guido Casca es un remador porque lo tienen, estuvieron en esta cuarentena. Mirá, tiene un programa de tipo, 3 horas y lo hace con 2 pesos y 5 palabras. Y lo hace, exactamente. Pero te digo, con Rodrigo Abaneta repuntó, ¿eh? Sí, a full. Igual con Natijota sumó un par de letras. Dios mío. Cómo se nota, ¿eh? Palito Ortega. Palito Ortega. Palito por el ojo. Sí. Después de la cirugía. Claro, viste que tiene tantas. Palito con el. Ahí está, mirá, Palito Ortega. ¿Cuántos años tiene Palito Ortega? 70, el otro día se cumplieron no sé cuántos años de que vino Frank Sinatra acá a Argentina. Que lo trajo Palito. Al Luna Park. El taxista es pariente de Mariano Pelufo, parece. Claro. Mirá, el hermano mayor. Mariano Pelufo. Bien, nos podés llamar al 1164-007047. Nos podés escuchar por la Play Store, Radio Box 102.9. Ahí está la de Lobo Negro. Exacto, sino por la frecuencia modulada Box 102.9, o si no, www.fmradiobox.com, o si no, también. Igual, la mejor que puedes hacer es seguirnos por Facebook. Sí, hoy no te pierdas la Arina transmisión. Marada, Marcelo Garateo. La última parte. El Pai Carlos Meneghel. El Pai. Vas a ver. Vos, ahora, dentro de un rato. La idiotez hecha personas. Che, escúchame. Va a bajar un espíritu, empieza a dar vuelta. Empieza a dar vuelta. Espero que no se me haya escapado la gallina del bolso. Ahí está, la gallina y las monedas. ¿Sí? El pochoclo. Vamos a ir con el último tema. Ay, ¿tenemos un audio? Empieza Masterchef. Sí, Masterchef Celebrity. Saludos a Carly. Está hecho pelota, Carly. Hola, chicos de Insomnia. Muy buena la música, me encanta. Así que ahí estamos con Sarita, Flavia. Igual Flavia. Escuchándolos. Cariños a todos. La Match Music a full. Yo me acuerdo de chicas, siempre veíamos en la tele cuando las primeras cosas habían empezado a andar ahí en el cable, y veíamos en mi casa MTV, medio más de ahora me parece. Así que yo doy mi voto para Match Music. Ahí está. Vamos, también somos dos. Entró al sorteo. O del DVD, elegís vos, Flavia. DVD de Pink Floyd, de Velvet Revolver o de U2 Singles. CD. Sí, el CD, perdón. Singles. Todos los singles están re buenos y son todos originales. Inmaculados. Sí. Vamos con el próximo tema, que es el que separa a la banda y después vuelve a renacer. Vamos con I Wish You a Kill. Después volvemos con más Insomnia. Dale. Gerardo me pasó el Power Station, era con Robert Palmer y John Taylor, ¿sí? Esa fue la banda que tuvo gran éxito justo después de este tema, porque este tema fue el último tema que hicieron para la película de James Bond, ¿sí? Sí. Y se separaron por problemas, porque los egos de las bandas son así, ¿sí? Muy pocas son las bandas que tienen duración, ¿no? No sé, pensemos en una banda que nunca se separó. A ver, y vos, Ariel, los que fabulosos, sos. Los Stones, ahí verdad. Está. Internacional. Sí, Internacional. Metallica. Metallica sí tuvo separación. No. Se fueron, pero no. Tuvo un receso, pero no separación. Kiss. Los Guns sí se separaron. Los Guns sí. ¿No ves que yo te digo? Es que yo no escucho esa música, chicos. Yo no soy metalero. ¿Qué escuchas? Sí, lo mío es más lo electrónico. ¿Se separó de las paquitas? ¿Electrónica? ¿Escuchás, mirá? A mí me gusta lo que es esa música electrónica. Magneto. Yo soy de la época de Vuela. Soy de la época de Elsie, de sí, te gustan los electrónicos. Claro. Boliche preferido, Carlito. Boliche preferido. Ahí está. ¿El mío? Sí. Al que a mí más me gustó, sí. ¿Qué tal? La pista de abajo, mirá. Al lado del bafle. Ahí. Y bailaba arriba del bafle. Ay, no me lo imagino. Gino bailando. ¿Te acordás qué pasito hacías? Y ya tenés más. Esos pasos lo vas a hacer ahora, lo último que tienen que esperar. ¿Pero electrónica o cumbia? No, electrónica, papá. ¿Sí? Así sacando pechitas. Claro, sí. Viste que salta, ¿eh? Sí. Y después la cumbia ya de grande empecé a escuchar. Pero, ¿qué tal al principio? ¿En qué año? ¿Qué tal? Año, yo era chico. 34, 35. Año 1935. ¿No te cruzaste nunca la chica de la mancha de café? No, ¿sabes que no? La estuve esperando. No, estuve esperando ahí en la esquina. ¿Ibas en colectivo y en el cementerio esperabas el bondi? No, íbamos caminando. ¿Cómo íbamos caminando? Del boliche a Berazategui. ¿Cuántas cuaprenos son? Era muchísimo, a las 7 de la mañana era. Ay, además ya encima, era de día. Y éramos una banda, éramos muchos. Yo me lo imagino al señor Carlito ya bailando toda la noche y después tener que volver caminando. Te lo cruzaba Carlito en la vereda del cementerio y decía, se escapó uno. Se escapó un carbonizado. Oh, humor negro. Bueno, yo solo me hago bullying. Un carbonizado. ¿Vos, Ari, boliche preferido que haya sido? Electric Circus. Ahí Circus, está, mirá, igual que no Hernán. Tenía, pensé que me no lo veías porque él dice que era socio vitalicio. Seguramente, pero bueno, son muchos años también que tiene. ¿Tanito vos? ¿Qué? Elsila, ahí muy está. Como Gisela vos, dijo Reflex. Yo no te dije Reflex, yo dije Ave Porco. No, Ave Porco, mirá. ¿Sí? Sorry. Y si no, Project. Ave Antro. El segundo lugar, Project. Está bien. Y de acá a la Argentina, ¿qué banda no tuvo una separación? Los Fabulosos Cadillacs es una. Tuvo su separación. Habían dejado de tocar en un momento. Un receso importante, de hecho. Rodman se fue hacia un fuego. Exacto. Flavio lanzó, ¿cómo se llamaba la primera banda de Flavio? Bueno, Los Decadentes están hace un montón de tiempo. Vilma Palma. ¿Qué dice? ¿Qué? Natalia dice Project. Ah, mi prima sí, viste que yo te contaba. Iron Maiden, ¿de dónde era la gorda escuchando Iron Maiden? No la tengo, ¿eh? Iron Maiden. Natalia. Escucha a Abel Pinto. Perdón a la gente que le gusta Abel Pinto. Pero Natalia nunca... pagó el streaming, ¿no? Para... No, no, yo le digo gorda, pero está, no es gorda. Para mí siempre, porque les explico bien. Mejor el momento, dice. Ah, ¿quién se habrá transado la gorda? ¿El Project? No, ella le gustaba bailar mucho. Yo te dije a vos que cuando nosotros íbamos a bailar, mi prima, vamos a hablar, mi prima íbamos a bailar y yo veía que ella bailaba y se... Era desde el principio hasta... ¿Viste esa gente que...? Baila desde el principio hasta el último y se pone así, como vos. Como yo. Bueno, ahí está. Como vos, como vos. Como vos, vos, como dijo Luisa Virales. Como vos, como vos, como vos. Después quiero hacer una denuncia pública a Fátima Flores. Sí. Nos estafó como de acá a la China. Sí. Todos los comentarios trata la gente hervía. Además, claro, pagamos, ¿qué pasó? No, pagamos no. El streaming para ver el show. Dijo, era show nuevo, toda la onda. Una sorpresa de las 7 de la tarde. Bueno, pusimos a las 7, no arrancó nunca. A las 9 empezaba el show, supuestamente en vivo. Sí. 10 minutos antes, sale la mina con un audio horrible, que no se escuchaba nada, se le cayó la peluca. Chistes malísimos. Arranca el show, un video grabado del 2018. Bueno, les voy explicando. Se escuchaba mal. Sí. Todo un desastre. Y esto hoy salió en intrusos, o sea que se hizo. ¿Sabés cuánto levantó? 18 millones de pesos. No, 18 o 9 era. No, 9 500 millones. Pesos la entrada. 18 mil personas la vieron. Hacé la cuenta. Exactamente. 18 mil personas. 2 por 1 me llevo 2. Y le pido a mi compañero. Bueno, el asunto es así. Teatrix, que es la plataforma de teatro y demás, como ahora está el tema este de la nueva normalidad en lo que es tema COVID, ella estuvo, creo que la semana pasada en el Cantando. ¿Qué día fue? ¿El lunes? El martes. El martes de la semana pasada, diciendo de que iba a hacer un streaming con Floppy Tesouro, pero nunca dijo que iba a hacer un streaming. Una grabación. Viejo, una grabación. 9 millones de pesos con un video grabado, mirá. Bueno, entonces, como todos los streaming que se están haciendo sobre la marca esta PlateaNet, son todos en vivo. Chicos, porque... mañana subimos los videos de Insomnia. Estamos cobrando streaming. Pero si vos me decís, por ahí el show lo grabaste, no sé, por ahí la semana pasada. Exacto. Pusiste escenografía nueva, personajes nuevos. No, poné uno de 2018, que ya la gente lo vio en el teatro. La gente lo vio por YouTube, por eso lo suben todo. Exacto. Ah, ¿lo dijo eso? Sí, lo dijo. Claro que iba a ser nuevo. Lo entonces, dijo. Entonces va a tener problemas. Va a tener problemas. Les digo por qué. Porque en el Instagram de Fátima Flores, el mismo yo al otro día, digo, bueno, voy a ver, porque en realidad yo soy socia de Teatro, que ahora ya me di de baja, y a mí me la vendieron a la mitad de precio. O sea, que a nosotros nos salió 250 pesos la entrada. No sabes. ¿Sí? Perdón. Son 8.999.750. No digan 9 millones de pesos porque están siendo... Información errónea. Información errónea. Sí, voy a seguir con el programa. Y después del último tema de este especial de Durán Durán, volvemos con... ¡Ay, tenemos un audio! Ese día teníamos un invitado especial y una hora menos antes, mal, pero menos mal que no dijo, vino. No voy. El carbonizado. Menos mal que no vino. Me fui a correr. Le dolía las nalgas. No, el ciático, chicos, el ciático. A ver, tenemos un audio, a ver. Buenas noches, dice Marcelo, Ariel, Carlitos. Maju. Soy Maju, paso a saludarlos. Qué grande. Y nada más, a eso, a saludarlos y a decirles que, bueno, los estoy escuchando. Les mando un beso y que tengan linda noche. Chau, chau. Chau, chau. Muy bien, Maju, gracias por el saludo. La chica MTV del Chaco. O Mad Music. Ahí está. ¿Iba a bailar Maju o no iba a bailar? Seguro. Tiene pinta de que le gusta bailar. Sí, le gusta la joda. Sí, le gusta la joda, reírse y todo eso. ¿Le gusta la partusa? Che, ¿algún mensaje? No. Los mismos que estuvieron ya. Ahí está. Antes. Vamos a ir con el próximo tema. Último tema de este gran especial de Durán Durán, que este va a ser la primera y después va a haber otra. Y el último hasta el 2022. No, la otra somos el de Ráfaga. El de Ráfaga. Con Adrián Pucheta, ¿no? Ahí está. Sí. Ariel Pucheta desde el sur. Ariel Pucheta, perdón. Nos va a atender desde Tengo una peluquita. ¿Sí? Larga. Ay, pero la podés traer y en ese momento hacemos qué. ¿Por qué Carlito tiene tantas pelucas? Che, uno se ríe, pero el Ráfaga tuvo éxito en Europa. España, fútbol. En España, en España está... Estuvo con Juanita el fin de semana. Sí. Sí, sí, sí. Bien, vamos a ir con el último tema de este... De este especial, y es What Lines. Y tiene mucho que ver este tema con las líneas blancas, ¿sí? En un momento, líneas blancas. Líneas blancas. Porque de las que en le un gustan momento, al Diego. Claro, el porque en un peatonal. Momento, claro. Porque en un momento esta banda se separa por el tema adicción y vuelven con este disco. Sí. Y con este tema que está muy bueno. Y escuchen bien el principio de este tema. Y después vuelvo más con Insomnia, dale. A ver. We'll be right back. man is caught with 24 kilos. He's out on bail and out of jail, and that's the way it goes. Muy bien, continuamos con el último tema de este de esta gran banda que es Duran Duran. Y este tema tuvo al Grandmaster Flash, que es un gran exponente del rap. Y es del último, del 1995, el álbum Thank You. Un saludo a mi mamá, a Jessica y a Dominga, pues no es Dominga, sino es Claudia. Claudia, que gran están, cocinera. Sí, que están trabajando. Raquel, que es mi madre. Es mi madre, mi Raquel. La bruja del 71. No. ¿Tu papá no está trabajando mi ahí? Mi papá está también, pero anda a saber, ¿viste? Julio. Que él no. Él, es como que él esté como Dios, está por todo. Están trabajando ahí a duro y parejo con, sí, a full. Con los pedidos. Pedido ya. Así, a full. Así que la pastilla del abuelo Jesse, la verdad que nunca Jesse, pasamos la pastilla, no, del abuelo, ¿no? Preguntale a Jessica que no, que yo recuerdo, ¿no? ¿Cuántos años tiene Jessica? Jessie tiene 26, creo, 30. Nah, creo que arruinada, sí. Entonces. Nadie cosa dice, sí. Una buena época fue en el Silan, en la, sí, pista de marcha. De marcha, porque yo te explico. Claro, antes decía marcha. Pará. Dani bailaba y mi prima está presente. Le ponías Tecnotronic y te daba los pasos de Tecnotronic. ¿Sí? Y tenía que correrse la gente. Es flaquita, tiene pinta que tiene agilidad. Y está igual que... Sí, que en ese momento. Está siempre el mismo físico, sí. Tiene los cuernos un poco más largos, pero... No, pero Dani lo que tiene es que siempre hizo mucho deporte, ¿sí? Corrió y todo eso, así que por eso está siempre bien. Dice, recuerda a DJ Bishop. Sí, claro. Ahí está. Natalia dice, el cielo, ¿te acordás cuando abrieron la pista arriba de todo? Se habrá chapado alguien esta. Se habrá chapado alguien ahí arriba haciéndose la linda. Eric Cosio, saludos, el bueno, carnicero. ¿Apareció? ¿Después de cuánto tiempo? Andan el Ravi Shankar. Che, eso, en modo zen andando. Sí. Dani Cosio me dice, dejá de comer y chupar, Marcelo. Y bueno. Algo hay que hacer. Si no como y no tomo, me muero. Es así. Claudio Pineiro. Se unió. 1164-007047. ¿Qué hay, un audio? Y acá tenemos el Pineral que se ganó Esteban Sánchez. Que si no lo viene y Dani que diga, que mande un audio diciendo cómo estaba la picada y la cerveza. Hola, buenas noches, chicos. Me habla Claudito. Ay, Claudito. Bueno, era para participar en el sorteo. A ver. Yo era más de Match Music. Ahí vamos, está. Y boliches, El Silan. Ahí pleno, está. Vamos. Nuestro boliche de la adolescencia. Ahí está. Allá arriba. Después, El Bosque. El Bosque. Bueno, ahí chicos, está. Mira, Claudio, ojalá que pasen, aunque sea un tema, no, de los tres que están en el sorteo. Ah, de los tres Devolver, que están en el sorteo, puede ser. Pink Floyd y Uchu. Ahí está, uno de bueno, esos tres. Abrazo para todos. Uchu podemos, ¿no? Ahí está. 1, 2, 3, 14 ese, ¿no? 1, 2, 3, ¿por qué dice 1, 2, 3, 14? 14, y bueno. Como el dólar acá, 1, 2, 3, 14. Lo que pasa es que vos no es así. Bono es así. Bueno, vamos a ir primero. María Julia, sí, dice, yo MTV. ¡Ay, vamos, majo! Rebolichera, arranqué a los 15, ¿eh? Jovencita, mirá, la nena, ¿eh? Mirá. Y no paré hasta hace unos anitos. ¿Jessy tiene 30? El boliche se llamaba Cinema. Antes era un cine, o sea que se mataron con el nombre, sí. Se jugó. Cinema. ¿Cuál era Cinema? No, pero es en el Chaco. Ah. Igual acá en Quilmes había un cinema. Claro, por eso había un cinema acá. ¿Qué dónde era? Es verdad. Es verdad, tenemos razón. Claro. Ahora está, y era una casona. Inc. Ahora está Inc. Era ahí toda está una casona, sí, tenés, yo iba ahí. Razón. ¿Ibas ahí? Sí, ¿a dónde no fui? ¿Dónde iba no? Killer, chicos, iba Killer. ¿Es verdad lo de los yo enanos? Se codiaba con los enanos, Carlita, en el carrusel. Yo siempre, sí, escuchame, en el carrusel, ¿había un carrusel en Killer? Sí. Nunca lo vi. Este también fue. En el medio estaba el carrusel, apenas yo sí, veía. ¿Y había, estaban los enanos en Killer? Yo siempre vi a las chicas enjauladas, que yo me preguntaba. ¿Cómo las chicas enjauladas? Estaban bailando en las jaulas. Puede ser que había maniquí, muñeco, todas bueno, esas cosas. Bueno, sí. esa es la anécdota. Esa es mi anécdota. Pensó que eran minas en maniquí. Que yo pensé que eran personas y decía, ¿cómo hacemos para subir ahí arriba? Estaban re duros. Pero re... pero peloduros, son muñecos, me decían a mí. Yo pensé que eran gente. Y yo siempre me preguntaba, ¿cómo hacen las chicas? Le ponen una escalera y le sacan la escalera y bailan toda la noche y cuando quieren ir al baño y ay, hay que tomar algo. La imaginación que tenía el show. Jesse, ¿qué dice? Ellos bailaban la jaula de Killer y lo puedo creer, ¿De Elsilan? Mira, había. Jesse, había jaula. Es verdad, había una jaula en Elsilan y Jesse estaba ahí bailando. Mirala. Es más, Jessica, ¿eh? Mira, no la tenía, ¿eh? No la te... Sí, es terrible. ¿Mira? Tiene más noche que la luna, Jessica. Sí, al polo lo habré visto en la jaula también, con banana. ¿Sí? Y ahí se ponían a bailar los dos, pelos largos, pelos largos. Decile a Jessy, mandá un audio si entras por el sorteo. Brickhouse Kilmes. Soy Leo. Un saludo enorme para Jessy, para Marce y para Laurita, que seguro que está escuchando. Ahí está. La música, excelente como siempre. Un abrazo. Y no sabés lo que se viene, Leito. Leito, quédate hasta luego. Ya voy a arrancar, dame tiempo, voy a arrancar a leer tu libro. Che. Es más, vos que sabés leer mejor, que sos profesora de lengua y literatura, estaría bueno traer el libro de Leo y que leas un poema. No es un poema, programa. Son pensamientos. Pensamientos, mirá. Sí, así que sí, ¿escribió? Voy a traer. Él escribió, sí, tiene las memorias del abuelo. Y parte de memorias de él, pero no son poemas, sino pensamientos. Y lo sacó por una... Nos regaló el libro. Le regaló. Tenemos un libro cada uno. Sí. Pobre Leo que le regaló a Marce. Yo lo voy a leer. Le dijo yo. Yo leo cuando voy al baño, nada más. Esa, yo digo la verdad, no miento. Voy a ir al baño. Eso, ¿vos podés creer a mi amigo? Dijo, y él se rió. Le digo, porque no tiro otra cosa que... Ya me levanto, ¿viste? Cuando se te duermen las piernitas, ahí ya me levanto. Como puedo, ¿viste? Porque levantá medio. Bien, terminamos con este súper especial. Qué guay. Ahí está. Jessy dice, Taitona, la jarra de sangría. Está recordando a viejos tiempos. La sangría debería tomar Jessica, ¿eh? Ahí está grabando una, dale. Brickhouse también, Brickhouse fue... Escuchame, Brickhouse, escuchame. Me suena Brickhouse. Iba subiendo por piscito. Che, escuchame, Brickhouse, la mejor música de todos. ¿Brickhouse donde está el gimnasio ahí? Tower. Che, mucha oscuridad. ¿Las fiestas de Brickhouse? Che, en los pisos había mucha oscuridad, ¿o no? Este habrá hecho algo. ¿Y esta cómo sabe? Obvio que sí. Yo no hacía nada. ¿Y Bosnia? Dale. No, dale. Conocé las cosas negras. Todo. ¿Qué cosas negras? Y los pisos negros, ¿no estaba diciendo? Pero todos tenemos un pasado. No, muchacho. Dije los pisos negros. Dije. Oscuridad. Había mucha oscuridad y a mí me daba miedo. Porque viste que los tipos a veces se le iban la mano. Por eso ya se quedaban las escaleras. Le contaron, ¿no? Supuestamente. Le contó una amiga. No. Cuando yo iba a diversión me tocaban la cola las chicas. Ay, Dios mío, y sí, era para tocarle la porque cola. Iba al gimnasio, estaba bien, viste, levantaba mucha pesa. ¿Y vos qué hacías? Mucha sentadilla y ¿a obviamente... ¿A vos no te tocaron te también, ponía que se tocaba? ¿Te acordás la vez que fuimos? No estábamos hablando de mí, hablamos de Carlito. Le tocaron la cola él también, ¿eh? Le tocaron la cola. ¿Te acuerdas que te tocaron la cola? Sí. No me acuerdo. ¿Dónde? En diversión te tocaron la cola, nene. No. Muy, muy atrevida la chica de diversión. A ver, vamos a escuchar el audio. Espera, a ver, más noche que la luna puede ser. Yo sé, ¿cómo están, chicos? Bien, bien. Yo me acuerdo mis tiempos que estaba Daytona y después fue La Mira. Imagínate años luz ahí, pleno Calchaquí. No, Calchaquí no, venía a La Plata. No, venía a La Plata. Está borracha, trabaja pero borracha. Pero La Mira ya era más, se iba a la cumbia. Sí, pero ella es así, media, le gusta la cumbia. La cumbiera joda. Está bien, no olvidate. Sí, no, pero es así, sabés que es una... Re buena banda, la verdad, yo me acuerdo, super hablando, confianza. De confianza. Hablando de cuando nos tocaron, yo me acuerdo un día haber ido a Yapis con Romina, con mi señora. Sí. ¿Se tocaron la cola? Tenía un físico lindo. ¿O le tocaron la cola a la y señora? Y estaba una minifalda. Mirá la Romina. Y en un momento... Siento la mano que me toca a mí. Y vamos caminando uno delante de los tres que me tocan a mí. Y yo me calenté y dije... ¿Vos estabas con minifalda también? A mí me voltearon. Pero ¿posta? Dije... Le quiso tocar a ella y querer, en el tumulto de gente... Era una mina que te tocó. Lo seguí toda la noche. Lo tenía, lo miraba, pero te juro por Dios que lo quería matar. En un momento pusieron la copa de la vida de Ricky Martin. Y se desató, se sacó y este tenía una musculosa larga y empezó... Este y ahí es mío, me dijo di Ari. Cuenta que no había sido ella. Era para vos. Pará. Yo encima lo miré toda la noche. Pará. Claro. Pará, a Marcelo, una vez en una fiesta en Essenhaus, que ya no está más en Essenhaus, sobre ahí, sobre Vicente. Sí. Estaba Carlito también. Estaba, ¿no? Carlito. Vino un tipo y le preguntó qué cosa. Pero dos veces ya me preguntaron lo mismo. No sé qué tengo cara. Yo estaba, vos creo que estabas bailando. Estaba jodiendo, ¿viste? Estaba los grititos, viene especialmente, me encaró de una, dice, vos sos gay, ¿no? Me dijo, sí, mi amor, dame un beso. ¿No? Digo, no, nada que ver, si yo estoy con mi señora, nada que ver. Y bueno, se fue llorando. Sí, pues, sí. Y después en otro lugar. Después en otro lugar fue, ¿o después no? En Elsiland también había un muchacho que estaba en silla de ruedas. Discapacidad. Claro, sí, viste, y como para que no se sienta mal, viste, estaba medio solo a un costado. Yo iba, le convidaba al trago, viste, estábamos todos en un nuevo grupo. Y se ve que se confundió. O algo, viste. Estaba él también. O no sé por qué me lo preguntó, porque por ahí, no le por fue curiosidad. A él. Y le estaba dando y me dice, vení, bueno, me agaché, me tuve que tirar al piso un poco más. Y me dice, ¿a vos te gustan las chicas? Me dice. Sí, le digo, esa es a mi novia. Ah, bueno. Estaba de novio conmigo. Me agarré y me fui, ya están al alemán. A ver, chicos, de vuelta Claudito. Hablando de Daytona, no puedo dejar pasar esta que Ariel se acuerda. Un domingo, creo que fue un domingo. Yo no tengo memoria para la jugamos a la pelota en las canchitas adentro de la iglesia de Lourdes con unos pibes. Hubo una batalla campal, nos matamos. Contra los Stone, ¿te acuerdas? Y a la noche fuimos a Daytona y nos volvimos a cruzar con los mismos pibes. Quilombo. Chao, chicos. Qué gran anécdotas. ¿Cómo le patina le patina la R a Claudito? Mal, ¿eh? Bien, vamos con la tanda, porque gracias a la tanda. ¿Qué música viene más adelante? Tira un adelanto, a ver. Tenemos Billy Idol. Sí. Miley Cyrus. Tema haciendo, nuevo. Sí, haciendo el cover de Blondie. Excelente. Y es ahora, del 2020, ¿eh? Vamos con la tanda y después volvemos con más Insomnio. Dale, sí, después. No. Informática dale. Y seguridad, Ale PCCam es la solución. Reparación de PC, notebooks, netbooks y celulares. Instalación de sistemas de monitoreo de seguridad por video y alarmas. Profesionalismo y calidad al alcance de su bolsillo. La seguridad es lo primero. Proteja su casa o negocio desde su celular, computadora o tablet. Consultas por WhatsApp al 1157 4053 72. Ale PCCam. En lo de Seba, encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención, de lunes a lunes, de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel, el 2225 Quilmes Oeste. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140 41 3215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram o escribinos al 1157 07 21 58. Amar al whisky. tu bebida preferida al mejor precio. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Distribuidora Emporio Gastronómico. La mejor materia prima para panaderías, fábrica de pastas y pizzerías. Todo para la gastronomía. Lo encontrás en Emporio Gastronómico, ubicado en calle 893, número 4225, esquina 842, San Francisco Solano. Horario de atención, de 8:30 a 18:30 horas. Hace tu pedido al 42-12-61-67. Si buscas buen precio, atención y calidad, Emporio Gastronómico. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @panaderiabenedetta. Felipe Amoedo 3930, Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705. O llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax, el remis de tu barrio. Volvemos con más insomnia y nuestras anécdotas de... Dani Cosia dice, América, qué boliche. Uno de los mejores que conocí. Con razón, ya lo veía medio... ¿eh? Yo me lo imagino a Dani bailando arriba de las tarimas esas que hay arriba. Yo fui a la tarima al medio, la tarima redonda. ¿Te acordás en América? ¿Vos estabas disponible en ese momento? ¿Te acordás? Los trabas andaban dando vueltas como unos buitres, no sabés. Le miraba los pies, tenían un 44. ¿Los trabas, los remiseros? No. Y había algunos que eran parecían chicas, ¿eh? Sí, pero y después tenés los otros con barbitas. La Giovanni. Le mirabas los pies, discúlpeme, no es para estar discriminando. Escuchá. No, es la verdad. Escuchá. Tenía pie 44 y sandalia 38. Sandalia te ponía 38. Ponele. Medio talón afuera le quedaba. Y medio pie y medio dedo. No, ay, Dios mío. Bueno, comunico. El insomnio paranormal lo vamos a hacer el día 2 de noviembre. De noviembre. Día de los Muertos. Sí, porque el 31 de octubre no cae justo el Halloween, pero igual lo vamos a festejar, ¿eh? El día 2 de noviembre vamos a venir disfrazados. ¿Venimos disfrazados? Sí. Yo vengo de calabaza, ya está, me pinto la cabeza naranja y listo. Yo pensaba venir de esqueleto, pero no sé cómo carajo voy a hacer. Bien, y vamos a tener al señor Hernán Santiago Bizarri. Hernán Santiago Bizarri es investigador de costumbres funerarias y de la historia de los cementerios. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal lo que yo conseguí? Es investigador de costumbres funerarias de la historia, nacido en Buenos Aires en 1977 y se dedica desde hace varios años en forma independiente. ¿Qué pasó? Allá lejos y hace tiempo. Ah, el recupero del valor patrimonial, histórico y cultural de los cementerios, en especial de la Chacarita. O sea, sabe mucho del cementerio de Chacarita y además están en los paranormales. A mí me gustaría ir a un cementerio. A la Está con Héctor el locutor, siempre en los paranormales. ¿Sí? Y es que en 15 días. Parapsicólogo también. Por favor. ¿Sí? Parapsicólogo. Sí, Claudito, con lo de la R, con todo respeto, Es un chiste, no te van a enojar. Ay, Dios mío, ¿quién mandó eso? ¿Quién nos mandó? ¿Dani? Sí, bueno, la de Dani Cosa está Paula, diciendo que le gustaba el túnel, La del medio es Paula, yo soy. Yo, ¿viste lo que era? Tenía 14 yo, sí. años. A ver. Buenas noches, chicos. Ahí está Dani. Tomando la mesa. Gracias. El programa como siempre. Bueno, quería comentar la picada excelente, abundante. Ahí está. Y la disfrutamos acá en familia. Primera calidad, lo deseo. De hecho, la tuvimos que terminar al otro día porque había sobrado. La cerveza riquísima. Así que eternamente agradecido a ustedes. Muchas gracias, chicos. Y los auspiciantes, obviamente. Claro. Pero la verdad. ¿Arranca o no arranca? No, que si arranca. Un saludo capaz a todos. Sigue. Y bueno. Seguimos escuchando la radio. Gracias, Dani. Carlito, vos fuiste a América. Sí. ¿Vos tenés historias del túnel propias o...? Sí, escúchame. ¿Qué te contaron? Nosotros nos fuimos al túnel todos juntos y a mí me metieron mano y a ustedes no le metieron mano. Carlito me parece que tiene historia, pero no las puede contar porque es para mí. Y bueno, vos, nosotros no. ¿Vos estuviste en el túnel, Carlitos, de América? Dale. Dale, ¿vos no te acordás? No, para mí estaría borracho. Estaría borracho. Está bien. Ya caducó. Entonces, después de 10 el 2 años. De noviembre, para la gente que le gusta lo paranormal, vamos a tener la grata sorpresa del señor Hernán Santiago Bizzari. Mirá, que dice, sí, comimos todo, dice la verdad. ¿Qué estuvo comiéndolo? Si ella no sale afuera, si sale afuera se pone todo un celofán para salir porque tiene miedo al COVID, no sé. Sí, se envolvía con fin. Con un fin salía. Ocho rollos tenía que gastar para envolver a la gorda, más o menos. Y a los nenes los pone todo aluminio para que no los toquen. Es una exacta. Saludo para Nati. Es un chiste. No. ¿Qué estaba diciendo? Del señor Santiago Bizzari. Porque si nos llega a escuchar Santiago Bizzari, que estamos riendo no en el momento. Es el personaje destacado por la ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Mirá, reconocido. Porque es el patrimonio de cementerios, sabe todos los cementerios, ¿eh? Así que bueno, lo vamos a tener el día 2 de noviembre haciendo la entrevista radial y él nos va a contar un poco qué es esta cosa de los cementerios y también la historia que hay en cada cementerio. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, el cementerio de Recoleta tiene una historia. El cementerio Chacarita tiene mucho más ¿Cuál historia. ¿Cuál fue, decimos, la recorrida? El nosotros? De Recoleta. Recoleta. Sí, el de Recoleta tiene mucha gente de próceres, ¿sí? Yo tengo un cementerio, pero de ravioli acá. Ay, ¿sabes? Dios mío, por favor. A ver, ¿tenemos un audio? Dale. Hola, gente linda de Radio Box. Me llamo Gabriela, soy acá de Cava, de Buenos Aires. Quería pedir el tema Vuelves, de Carlos Rivera. Oh. Bueno, Vuelves, ahora lo ponemos. Vuelves. Que es no, no, de acá, tiene una Carlos linda Rivera. Tonadita. Carlos Rivera, a ver, vamos a... Canta melódico. Melódico y está el que cantó la canción de Coco, ¿sí? Ah, ese está, tema está bueno, a mí me gusta. Y la película también me la gustó. La película Coco, está muy buena. Y ella tiene una linda tonadita. Sí, además es de Cava y está re bueno porque es de Capital y nos están escuchando desde allá, ¿o no? Eso es muy bueno, así que te mandamos un gran beso, ¿sí? Y en de regreso, seguramente Marcelito les va a pasar el tema, así que le prometemos que... Saludos para Marcelo Mendoza. Para Marcelo Mendoza, que muy siempre buena nos da onda, siempre. El paso del programa, nos da excelente. Vegetariano, no siempre quiere ni tomar. Siempre nos desprecia todo lo que le convidamos. Dar? No, porque él está, dijo agua, así que tenemos que traerle agua para él, ¿sí? Agua sin sodio. Sí, sin sodio, sí. Porque bien natural. Se usa eso. Bien natural. Nos podés llamar al 1164-007047 y entras en el sorteo. Pará, amar al whisky. Amar al whisky que era que sorteaba, pero esto a fin de mes. Biliosia, vamos ¿no? a estar sorteando un licor. Sí, ¿de qué era? La Scala, un licor patagónico. Ahí está. Y vamos a buscar el sabor crema o chocolate ahí o está. Dulce de leche, que son los más. Los más ricos. ¿Podemos escuchar el temita este de fondo un poquito? De fondo, este es Biliosia. Dale. Jalo todo. Awesome. She Boliche preferido, Mex Circus, El Silam, pero hasta el 99. Después, obviamente, del 99 para adelante, me hice dar Requiem. Y me quedé en Requiem. Ah, no, perdón. Entre el 99, mezclé con Palacio Alsina. Así que era, pero electro, electro hermoso. Y Palacio Alsina. Fui a todas las fiestas Energy también. Ahí está. La de Coconor, la de Parque Sarmiento, oh, todo. Buena, ¿eh? Descontrola full. Sí, a full. Después, ¿no?, que me asenté en Requiem, bueno, con mi gran amigo personal, el señor DJ Gabriel. Sí, yo lo tengo, DJ Gabriel, un genio. Y testigo de nuestro casamiento, es un genio, obviamente. DJ Gabriel. Testigo de casamiento. Mirá, se me está durmiendo la familia. Bueno, ahí le mando un saludo a él, a Vero Frutos y a Miguel Frutos. Así que bueno, todo termina confluyendo en lo mismo. Todos nos terminamos reuniendo. Ah, es buenísimo eso también, ¿no? La reunión con sus amigos. Y yo no tuve la oportunidad de recorrer tantos boliches. Si me hubiera gustado hacer así como hizo Walter. La verdad que Palacio Alsina era una iglesia. Exacto. Fue una iglesia. Palacio Alsina, en realidad, antes de llamarse Palacio Alsina, era el infierno. La inferno que no cualquiera entraba. Claro, sí. No era, sí, para cualquiera. Discriminaban. Y siempre hubo discriminación en algunos boliches de capital. Sí. En Club 21 rebotaban a full, yo les explico. Yo me acuerdo, y no me quiero hacer la canchera, pero yo me acuerdo que las primeras superstar para entrar a Club 21 fui yo. Negras, punta blanca, blancas. Blancas con las tres líneas negras. Ah, es verdad, tenía todas blancas con negras. Es verdad. Quise entrar con las zapatillas, porque nadie, yo siempre en zapatillas, todos zapatillas siempre. No entras por las zapatillas. Caliente, me tuve que ir. Está bien. Y después me dejaron entrar una vez, porque ya después se dieron cuenta que era algo normal. Sí, porque además pero no todo iba con zapatillas. Me acuerdo, todo depende de la cara, porque yo un día, bueno, fuimos yo con zapatilla. Yo, sí. ¿No? Tenía zapatillas, no me acuerdo cuáles tenía en ese momento. Sí, a vos no te dejaron. Y hay unos flacos que venían atrás zapatillas, bueno, yo entré y los de atrás no nos dejaron entrar porque tenía zapatillas. Y sí, bueno, pero porque también, él, ¿no?, era el parecido a Pelito, por eso. A Pelito. Claro, ahí está bien el gordo de Pelito, dejalo entrar. Vos sí, vos el sí. El corte tazas tenía todavía, ¿viste? Carlito, mira cómo te da, ¿eh? Hace bowling. Achicharrado. Ah. ¿Con qué música seguimos? ¿Qué tenemos? Vamos a ir con el señor Billy Idol. Billy Idol. Billy Idol está, es un señor ya grande, ¿sí?, que tiene bastante. 64 años. Se llama William Michael Albert Broad. Mira. Raro, ¿viste? Para pero físicamente está bien, ¿eh? La cara nada más parece Robocop cuando le sacan la máscara, bueno, igual. 30 de noviembre de 1955, más conocido como Billy Idol, es un músico de rock, actor británico inicialmente. Obtuvo... ¿Actor? Sí, él aparece en una novela, en la película del cantante de bodas de Adam Sandler, que me encanta esa película. Película más. Sí, ya sé que es tonta, pero a mí me gusta. Bien para mujer. Inicialmente obtuvo reconocimiento como cantante de la banda Punk Generation X, Idol se embarcó en una carrera como solista que le valió la fama internacional. Así que vamos a ir con el próximo tema, que es un tema buenísimo para saltar. Cry of Love, dale. Con Cry of Love, que tiene este video, viste que es como una chica que lo acosa al típico vecino mirón, ¿no? Un fisgón, ¿sí? Y le baila, y después al fisgón, le baila, le hace todo, y después al fisgón este lo deja por el novio, le vienen a golpear. Fisgón morboso. Fisgón malicioso, diría Marty McFly. Sí, fisgón malicioso. Nos podés llamar al 1164-007047. Nos podés escuchar en www.fmradiobox.com. Si no te bajás la app, no pesa nada. Mirá, nos está escuchando Gabriela desde allá, desde Estados Unidos, voy a decir cualquier cosa. Desde el capital. A nosotros nos están escuchando gente de Solano. Qué Dios grande, mío. Genia. Analía, otra bruja más. La abuela de Freddy. Se lo voy a devolver. Dice en cualquier momento. Dice que la madre o la hermanita creo que hacía lo mismo que Freddy. Es malo Freddy. No, pero en otro sentido, que vos me contaste que hacía cosas raras. Ah, mira, hace cosas raras. medias raras. Medio piano embrujado, ¿viste? Sí, que de noche se toca solo, bueno, creerlo, así. Lo agarré justo. Tiene un año el perro. Y tiene una pata deformada. Me lo dio deformado al perro este. ¿Primero? La levanta. La sí, levanta. Va corriendo y hace tic, tic. Levantaba la pata y podía. Primero, ¿qué pasó? Primero vino con la tenía hernia. Pobre como una hernia en la parte de atrás de los huevitos y se la fuimos metiendo, apretando hasta que, bueno. Por suerte, si no, no teníamos que operar. Se metió para adentro la hernia. Pero no, es no un personaje, más. Freddy, ¿eh? Freddy es como Freddy Mercury, es un personaje. Acá la abuela dice masturbación 100%. ¿Sí? ¿Pero qué? ¿Tuya o del perro? No, Freddy. Que aclare Freddy si es eso. Ella o el perrito. ¿Eh? Ojo, ¿no podés creer que lo agarré haciendo eso? Yo no lo podía creer. Saltaba para arriba, digo, ¿qué le pasó? Le agarró un ataque, te lo juro. Prendo la luz y estaba así, pero haciendo una cosa. Ahí apareció Sergio Prado. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Bochita! ¡Feliz cumpleaños! Yo me quedé con lo de pobre Freddy. Bueno. Vamos a ir con el próximo tema de esta señora, señorita, ¿no? Señora no, era cuñada del señor Thor, Miley Cyrus. Del señor Thor, el Thor que tanto nos gusta. ¿Thor? Porque ella estuvo casada con el hermano. Liam. Él se separó el año pasado. Miley Ray Cyrus, nacida en Destiny Hope Cyrus, Tennessee, el 23 de noviembre de 1992. Cantante estadounidense y saltó a la fama con Hannah Montana, ¿sí? Nombre bajo el cual grabó 5 álbumes alcanzando 15 millones de copias vendidas y grabó 4 temporadas y se convirtió en la serie más vista del canal, ¿sí? Del Disney Channel, ¿sí? Fue una chica Disney. Después viste que le agarró como esta cosa de decir, déjenme de estar tomándome como la chica Disney. Todas las chicas Disney son así, todas. Terminan de romper el estereotipo. La pelirroja esa que hacía la de Cupido, que estaba con Cupido. Ay, esa estaba la que hacía de melliza. Sí, no claro. Me acuerdo. Sopa sí, de melliza. Claro, Lindsay Lohan. Ella también fue Disney. Por droga estuvo, pero mal. Y Britney también. Claro. Britney Spears también. Claro. Así que. ¿Te acordás cuando este se había pelado? Sí, hoy vi la foto de esa pobre. Y está internada igual Britney Spears, todavía. Por yo la tenía en Instagram. No, está internada. Le sacaron la custodia de los hijos, los tienen los hermanos. De Britney. Y bueno, y en este 2020, en esta pandemia, Miley Cyrus saca un disco realmente de un festival que hacen con una totalmente una realidad nueva, ¿sí? Tipo streaming de lo que hablamos, pero en realidad el streaming fue buenísimo y hizo este tema de Blondie, ¿sí? Ah, Fabio Posca va a ser uno. Sí. Ese lo quiero ver. ¿Cómo era que se llamaba? Retomando y él lo va a hacer desde su casa. Hizo todo un estudio. Nosotros lo vimos dos veces. Hace 12 años grabó y nos vamos a hacer la entrada. Y nos va a supuestamente dice que yo lo voy a sacar. Nuevo. Después les digo. Después si lo tengo que. Lizzy también va a ser un. ¿Quién? Sí, pero Lizzy Tagliani. Todo bien con Lizzy Tagliani, pero. Nosotros la vimos en Mar del Plata. Una chica diferente. ¿Ya hace cuántos años que y para mí debe ser el que vimos nosotros en 2017, 2018. No. Lizzy es la que actuaba de Munra, ¿no? Se parecía. Sí, parecía. ¡Munra! Pero, ¿sabes lo bueno? Antiguos. ¿Sabes que estaría bueno sacarla al aire? Porque es una persona que tiene mucha. Mucha historia. Sí. Así que voy a ver si lo vamos puedo. A no tiene complejo, a nada. Aparte es muy carismático. Hay que buscar el teléfono. La sí, voy a contactar y la vamos a sacar al aire a Lizzy Tagliani, ¿eh? Vamos con el próximo tema entonces. Si Miley no, Cyrus. Sacamos al Erico al aire y listo, la misma. Heart of Glass. Escucha. En vivo en Radio Music Festival, perdón. Hay que hacer este tema, ¿eh? 2020, dale. Escuchala porque es genial, ¿eh? Escucha. We'll be right back.

choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Escuchá la música que está de fondo, de Depeche Mode. Hace rato no la ponemos en temita. Lo que hablábamos la otra vez. Ah, hoy, hoy en Bloque Travax hay Depeche. Lo que hablábamos la otra vez con Marina en la casa era que tanto pasan Depeche Mode que a veces te cansa. Y ya, viste. Está todo bien igual. A mí me encanta, es una de las bandas preferidas, pero es como que... Hay que mermar a veces. Sí, sí. Estamos hablando de Teenage Two, es la Miley Cyrus. Igual que ¿cómo se dice, Carlito? Miley Cyrus. Ahí ¿cómo está. ¿Se dice, Gisela? Miley Cyrus. Ahí está bien dicho. Miley Cyrus. Como dijo, ¿cómo lo otra vez que dijo Rollizer? Roswell. Roswell. Claudio Roswell. No, no apareció tu hermana, qué raro. Ice Vanilla. Ice Vanilla no apareció. Y la vimos a... A Lali Espósito. Lali Espósito besándose con una chica, vos... una modelo. Habla. No la vi. No la vio. No la vi, ya la había buscado por YouTube. Me parece que es un spot para un tema. A ver... Y como hizo con Thalía, chico. El chico es un cantante que hizo con ella un tema. Sí, sí. Pero... La chica es la mujer del cantante. Sí, pero se dieron un beso que parece que... Se la le mandó lengua. Pero se mamá, la felicitó hizo... los tres, qué sé yo. Carlito, vos tenés Instagram. Y bueno, chicos... ¿Vos tenés Instagram? Sí, tengo Instagram. ¿Y cuál es pero tu Instagram? Pero que no seguís a nadie. Va a ser Carlos Meneghel. Lo mío es básico, chico. No, nada de raro. Mi contraseña es mi número de documento. Pero no, tenés que seguir. No digo a ver la... si no te hackea. Tenés que seguir a los famosos, todo eso, para enterarte de las cosas. Tengo de Pablo Zamudio, claro, este modelo siga, chico, este modelo Ricky Martin, chicas. Cosas. No, yo sigo a mucha a Fantino, gente. A Leo Montero. No, no, yo sigo a mucha gente, por ejemplo. Cuchinare. Cuchinare. ¿Quién es Cuchinare? Y el programa de cocina. Ah, está bien. Cocineros argentinos, viste, todo el gordo come. Claro. Si querés para promocionar acá Radio Box, nos damos un beso, Marcelo. Bueno, Maradona no tiene coronavirus. Qué sabroso. Recién acaba de, hace 49 minutos, puso en su Instagram, hola a todos, les quería contar que gracias a Dios, mi hijo Diego Fernando, mi hija Hanna, Verónica y yo, no tienen coronavirus. Les mando un beso grande y muchas gracias a todos los que se preocuparon por nuestro estado de salud. Y mucha fuerza para todos los que están peleando por esta enfermedad. Les llega a agarrar el Diego, está en el horno. ¿Sabes lo que pasa también? ¿Por qué le hicieron el hisopado? Porque se abrazó con Tinelli. ¿No lo viste? Es un reflejo se igual. Se saludaron. Perdón, ¿y Tinelli estaba con COVID? No, pero en el plantel de Gimnasia sí había alguien con COVID. Hay un jugador, entonces no se sabe si... Lo que pasa es que Maradona no se da cuenta y cualquier persona le puede pasar esta cosa de abrazarse, de darse un beso y demás. No sé si vieron el meme de Maradona con la mascarilla. Con la mascarilla. Y la teléfono. Cabina de Entel. Dios mío. ¿Qué? Quiere festejar el cumpleaños con todos sus hijos. Estaría bueno. Y yo no sé. El tema es encontrarlo a todos. A todos, claro, sí. Que le aparezcan más. Yo lo que digo es lo siguiente. Dalma y Janina... No creo que en son esa... medio forrita las películas. Lo que pasa es que ahí tienen que compartir la herencia, chicos. Es que la herencia ya está. Acabar, yo creo que igualmente me ¿vos pensás que iban 50 y 50 y ahora van 15 y 15? No. Un pedacito digo, para cada uno. Por eso 15 y 15. Pues son 15%. Yo digo para una cada uno, cosa. ¿Qué son 6? ¿Ya? Yo digo una cosa. ¿Tiene 3 hijos? ¿Cuánto tiene? No, tiene un montón. ¿Dos no, pibes? ¿Son 6 o no? Los chicos de afuera también, de Colombia, ¿de dónde eran? Sí, más, ¿eh? ¿Tienen dos? El tres? Una en Cuba. El nene que Cuba, tiene ojos claros. Sí. Después, el hijo de Mateo Ojeda, ¿no? Sí, en Ojeda, la que tiene no, el nombre. Último. Sí. El último. Dalma, Janina, el italiano. Sinali. Y había otro más, que no me acuerdo dónde. Que es el chico ese que tiene rulos, que tiene ojos claros, que la mamá se murió. 6. Sí, se llama Diego también. Sí. A ver, yo no digo había una dos cosa. Chicos más, perdón, yo no digo había dos una chicos cosa. Más. Sí, había dos chicos que no están reconocidos. Yo digo una cosa. Ellos se tienen que poner a pensar que la vida es una sola y que si en algún momento el padre se va, van a perder de estar con el padre. Lo que pasa que también lo que hay que darse cuenta y hay que fijarse es... el tema de la plata. Acá la plata puede más que cualquier cosa. A veces. Y no se ponen a pensar, y no se ponen a pensar que es el pago. Y que cualquier persona tiene errores. Y los errores son así. Sí, sí, sí. Hay que saber perdonar. Hay que saber perdonar. Lo estaba mirando al Turco García, está en martes. Sí, escúchame, empieza recién MasterChef. 22:35 y ya vi dos cosas que son para morirse: el Turco García y Cipolitaki. Cipolitaki, que yo no sé qué va a hacer. ¿Qué va? Moldaski, un genio. Esa Cipolitaki habrá agarrado un cubierto. Iliana Calabró. ¿Quién más? Iliana Calabró cocinaba. El polaco. El polaco. Patricia Sosa. Patricia Sosa. Ay, los mechones, ¿qué? La de X-Men. Boy Olmi, que es un genio. Es un genio. Sí. ¿Quién más? Van a tenerlo que hacer bastante. La hija de Pachano. La hija de Pachano. Sofía Pachano. La Instagram merece Belilicious. Leticia Siciliani. La hermana de Griselda Siciliani. Claro, que estaba. Rocío Marengo. Rocío Marengo. La cuñada de Ford. La novia de Marley. La novia de Marley. ¿Sí? Toretto está condiciones. Fedeval. Fedeval va a estar ahí cocinando también. ¿Sí? Está gordito Fedeval. Está bien saludable, ¿eh? ¿Cómo zafó, eh? Sí, la verdad que sí. Este chico, ¿cómo se Pantera. Llama? Pantera, el marginal. La está mujer también. De Maradona. Claudia Villafañe. Claro. Está mostrando tipo como un de lo que va un a pasar. Resumen. Un resumen de lo que va a pasar. A mí me encanta el pelado, el ay, bueno, suena mal, Suena mal. No me sale el, sí. Bueno. El sí. El Donato De Santi, ese también es un genio. Me encanta MasterChef, así les digo, ¿eh? Nosotros, ¿te acordás que lo veíamos nosotros? Mirá, el de Capanga. El Capanga. No, mirá, ¿sí? Va a estar bueno, ¿eh? Santiago del Moro es el que lleva adelante y para mí... Te iba a decir, va a ser pizza. Qué rico. Escúchame, iba a ser el... te digo, Santiago del Moro es un gran conductor y va a estar... A la niña Franchín también, ¿eh? Sí. Ahí está. Y todas sus fobias. Porque tiene muchas fobias. ¿Sí? Moldaski, que es Moldaski, un genio. Moldaski, mirá, me encanta. ¿Sí? Así que bueno, empieza a las 22:37. Ahora cuando vuelvo de la radio, rebobino y me lo pongo a ver cómo les va. Pero ahora no se pueden perder la sorpresa que tenemos. La última sorpresa. La transmisión en vivo, sí. En instante nomás. Y empezamos cada uno de nosotros, y falta Carlito, lo último, que eso va a ser a lo último, por eso va a ser la sorpresa, a tener cada uno su... parte lo hacemos externa. Tarde porque es medio prohibido, ¿viste? No, así mentira. Que... su propia parte de temas. Horario de protección al menos. De temas, ¿no? Tu sí. Propio especial. Y vos elegiste varios temas. Sí, no sé si especial mío. Sí, especial Marce. Sí, especial Marce. Y empezamos con una banda que a mí principalmente me gusta, que estuvo activa del 89 al 2007, que son The Fugees. Arrancamos, ¿sí? Así, tranqui, y vamos tranqui, subiendo. Vamos tranquilo con la señorita Lauryn Hill, que es una genia. Sí, este tema está... ¿Estás preparado o no? ¿Estás listo? Ready or not. Dale. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, now that I escape, sleep, walk awake. Yeah. Those who correlate know the world ain't kick. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course. When get the up and on their horse. Kick around, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. White clefs in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again hooligan, only to be king again. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and make you want me. I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. There's some vortex and sweats, I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Borgie and Bess. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the fool, but I hex you with some witch's brew if you do do. Voodoo, I could do what you do, easy. Believe me, frontin' niggas give me heebie-jeebies. So why you imitating Al Capone? I be Nina Simone and defecating on your microphone. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. You can't run away from these styles I got, oh baby. Hey baby, cause I got a lot, oh yeah. And anyway though, my whole crew gonna know, oh baby. Hey baby, you can't hide from the bag, oh no. Ready or not, refugees taking over. The Buffalo Soldier, dreadlock roster. On the 12th hour, fly by in my bomber. Crews run for cover, now they under pushing up flowers. Super fly, true lies, do or die. Toss me high, only puff fly with my crew from Lakai. I, refugee from Guantanamo Bay. Dance around the border like I'm Cassius Clay. Ready or not, here I come. You can't hide. Ain't nobody. Gonna find you. Nobody move. Gonna find you. Can make you want me. Lauryn Hill, Wyclef Jean, que hizo el tema con Shakira. El rapero Pras Michael, ¿sí? La verdad, una banda que para mí no tendría que haber dejado de existir porque es una banda que es. Para la historia del rap, del reggae, Lauryn Hill está casada con el hijo de Bob Marley, con uno de los hijos de Bob Marley, porque Marley creo que tiene, no sé cuánto, ocho hijos tiene. Sí, tiene bastantes, así que está casada con él. Y vamos a seguir con otro tema. Primero, obviamente, decirte que te podés ganar el DVD de Pink Floyd, o el DVD de Velvet Revolver, o el CD de single de U2. U2, como dice. Con tu audio nada más. Con el audio, así que hay un montón de gente que está en juego. Eso se entrega hoy, ¿sí? Y nos podés llamar al 11-64-00-7047 y nos decís ¿cuál es la mejor cadena de música? ¿MTV o Match Music? ¿Sí? Match Dance, ¿verdad? Match Dance con el señor Santiago del Moro, que lo que estamos viendo me parece que se puso un botox terrible, te digo. Está, ¿no?, bastante estiradita, está, ¿no?, bastante estirada el asunto, Tuvo COVID, es verdad. Y la chica esta también tuvo COVID, la Instagramer esta, También estuvo bastante complicada. La que está mostrando ahí, el que está mirando. 22:43, 12 grados. Empieza MasterChef y estamos nosotros acompañándolos. ¿Cómo cambió el clima hoy? Arrancó, subió, se fue horrible. Dijo, no voy a ir a trabajar, menos mal que fui, porque al final salió el sol. Espectacular. No, se puede dar el hermoso día para el trabajar. De... Muy lunes, pero bueno, igual. Hay que trabajar nos igual. Nos podés escuchar por la frecuencia modulada 102.9 y si no, nos podés bajar por www.fmradiobox.com, y o si no, por el Play Store, que no pesa nada, no te gasta datos y podés escuchar toda la programación que está re buena, así que nos podés seguir. Sí, es verdad, doy fe. Sí, vamos con el próximo tema. John Paul. Este John Paul hace música medio como... Medio extraño como canta, ¿no? Sí, la forma de... Estuvo con algunos de la parte de reggaetón. Sí, ¿cómo catalogamos la música de John Paul? ¿Qué vendría a ser? Y es jamaiquino, ¿sí? Es de Kingston. Está, esos bigotitos, ¿sí?, le quedan tan bien a John Paul. Exacto. Nacido el 9 de enero de 1973, el señor se llama John Paul Francis Henriquez. Es de Kingston, Jamaica. Es rapero, cantante y productor. Ahí va. Jamaiquino, es rapero, perdón. Entonces, ahí está. ¿Sí? John Paul. 47 años, está todavía el presente, empezó en 1994. Y es dancehall. Se hace dancehall. Sí. Reggae. Move Up Tone y Raga Muffin. Eso, Raga Muffin. Una mezcla. Sigamos con John Paul, Einstein, and Love You. Dale. Well, in come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. They don't know it from the start. Me tell them, say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha, come sing for them, baby. Girl, you make me holler, girl, get your tenderness. Still I can't get you off my mind. What is it about you, baby? I don't say that, I don't say love. Stay at dirty, dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. So girl, I try to understand that a man is just a man. That's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. Just a loving from the start, but you know we're at the part. That's the way I give my love. I'm still in love. What a man gotta do, what a man gotta do. Girl, but I never had for promise and I'm bling bling for all the girl. But I just love it when me fling fling control a girl. And I make your head swirl, and I make your body twirl. And I make you wanna be my one and only baby girl. Night after night, make you feel love to keep you warm. Girl, you never get this kind of loving from your bond. I know you want your cats and me just can't perform. I love you, baby. I know you're getting a little loving, I'm a god. You don't know how to love me. I know you know no time for no kissing and chow. Not even how to kiss me. I know I take a little heart right now. I don't know why. Baby girl. I love you, baby. I don't see love. Say it out to dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. So girl, can't you understand that a man is just a man? That's the dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. The blessed loving from the start, but you know we're at the part. That's the way I give my love. I'm still in love. Yes, I'm still in love. Yo, what a man gotta do? What a man gonna do, girl? Hey, I do me give a dog love and say bye, bye, bye. But turn around, she ask the question, why? When me leave in me city, girl, I cry. And it hurts my heart for tell a lie. So don't cry no more, baby girl, for sure. Just remember the good times we had before. Again, a little loving, I'm a god. You don't know how to love me. I know, no time for no kiss up, no time. Not even how to kiss me. I told me take a little heart right now. I don't know why. Baby girl, I love you, baby. I don't see nothing love. A player and you know I'm not a stayer. That's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. So girl, don't you understand that the man is just a man. That's the way I give my love. I'm still in love you, Sean Paul. Este video tiene unas negras con unos morocha. Tienen una cola bien grande. Parece Carlito con shortcito. Claro. En zunga. Nos podés llamar al 1164-007047 y nos decís qué cadena de música te gustaba. MTV con Ruth Infarinato, este heavy metal que aparecía, ¿cómo se llamaba? Headbangers. Headbangers, sí. Sí. San Badger. Vive San Badger, Ren Stimpy estaban, sí. Celebrity Deathmatch. Deathmatch ya fue. Ya, cuando empezaron ya todas ya, esas cosas, sí, ya fue en sí, TV. Sí, sí. Y después tenías el Match Music con este Santiago del Moro joven. Sí, sí. ¿Cuántos años tenía ahí? Porque no es tan grande. Menos Santiago. De 20, sí. Tenía, seguro. Y estaba seguro. Con esta gente que hacía bailar y ya. Y Jimena Cirulín, que también estuvo en. Jimena Cirulín, claro. Sí. Y ahí estaba el de las parejas también, ¿no? Claro. El señor Torcha. Torcha. Sí. Sí, que ahora se hace el. Bueno. Mejor no hablar. Cafecito. Cupido. Claro. El Cupido. Se hace el bueno y le sacaba el culo sí, a todo lo verdad. Que iba, cargaba a todo el mundo. ¿Sabe? Fue un programa que. ¿Te acordás del Virolo? Que sí, sí, aparecía? Sí, sí. Pobrecito, y él sí, lo cargaba. Él lo cargaba, sí, mucha sí, gente. Sí, lo cargó al Virolo. Pobrecito. Cupido. Cupido, y hubo mucha gente que era zarpada el que iba a Cupido, ¿eh? Había, sí. Había algunos medio zarpaditos, viste, que, ¿qué te hace? ¿Qué haces en la cama? Le decía, la mina se quería matar esta que. Y había gente también que mandaba mensajes. Mirá, dejate. Ah, claro, sí. Gente, digo mensaje. Que para esta época, creo que el Inadi ya hubiese sacado ese. Olvidate. Sí, no duraba ni. Porque nada. Una chica que estaba subida de peso dice, pero vos. Sí. ¿O no? No, ni se te ocurra elegirla porque está re subida de peso. Y había cada estúpido, cada flaco también que era. Sí, increíble. Sí, la verdad que mejor que lo sacaron. Porque están solos, ¿viste? Es verdad, es verdad. Bien. ¿Con qué seguimos? Vamos con el próximo tema. Y este también creo que es jamaiquino. ¿Vos qué decís? Este señor que también tiene el mismo nombre, pero tiene un apellido Sin Kingston, ¿sí? Que sacó solamente un tema. Acá. One Hit Wonder. ¿Sí? Gordito, ¿no? Era sí. Gordito, grandote. 3 de febrero de 1990. Y esta canción que se llama Chica Hermosa. Beautiful nació. Girl. Claro, cantante de rap, reggae, pop. Y de ascendencia jamaiquina. ¿En qué verano estaba este tema? ¿Te acordás que fuimos a Mar del Plata con la troupe allá de Arrasatei? La troupe. Las cuchilleras. Las cuchilleras. Macumbera. Y en el 2008. 2008, 2007, 2008. Fue en la época de las cuchilleras. No nos habíamos casado todavía. Agarramos los cuchillos y empezábamos a afilar así ahí. Contra la falta, sacaban chispa. Y después comprar. Yo me acuerdo una cosa, mirá si nos están escuchando y mirá, porque no, todo nada puede malo, ser. No ves nombres. Una vez no, pero igual había no es nada malo, una si sandía hacían. en la heladera. En el refrigerador. Una sandía en la heladera. Y digo, bueno, voy a comer la sandía. Vamos a comer sandía. Y de un día para el otro desapareció. Muchas monedas adentro de la sandía. Mira, por ahí no lo usaba de alcancía. Tal vez. Al no tener sí. Un cochinillo, claro. Ponía las moneditas en la. Un cochinillo. Cochinillo. El otro día vi un par de fotos así, tipo de. Uno. Medias raras. Oh. Eso dos era una macumba, no era una ofrenda. Dos chuletas de cerdo. Tres chuletas de cerdo. Alrededor costillita. Tenía. Costillita. Era mi plato, boludo. No era Masterchef, ¿eh? Ojo. No era Masterchef. Ojo que había costillita, papa, ¿qué más? No, había? Eran dos chuletas de cerdo. Alrededor tenían monedas. Sí, había monedas. Y unas piedras. Y en el otro plato había una papa. Media, ¿no? Media papa con varias moneditas. También con chuletas, ¿no? No, solamente la papa. ¿Sí? ¿Estás segura? Había una piedra también. Una piedra. No sé si será un nuevo plato que está saliendo. Lo que pasa es que el hierro... ¿Dónde son medio macumba? ¿Para qué son? No soy macumba, pero que tengo un cementerio a la vuelta de casa no quiere decir que sea macumbero. No, a mí me gustó. A veces los viernes a la noche me baño en sangre, pero no quiere decir que hago macumba. ¿Y la gallina que tenía acá atrás? Ahora la sacamos. Ahora sacamos la gallina. Ah, listo. Bueno, vamos con el próximo acá tema. Acá no va a sacar la gallina delante de todo. No. Vamos con el señor John Kingston. ¿Escuchá? Tema tranquilito. Che, escúchame, tiene una base de otro tema, ¿eh? Este tema. Vamos con el... Ah, puede ser, ¿eh? Sí, vamos con el tema y después seguimos. Dale. Over them, all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal when they say it's over. See, it started at the park, used to chill after dark. Ooh, when you took my heart, that's when we fell apart. Cause we both thought that love Last forever. They say we're too young to get ourselves sprung. Oh, we didn't care, we made it very clear. And they also said that we couldn't last together. See, it's very divine, you're one of a kind. But you mash up my mind, you are figure declined. Oh, Lord, my baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal. was back in 99, watching movies all the time. Ooh, and I went away for doing my first crime. And I never thought that we was gonna see each other. See each other. And then I came out, mommy moved me down south. Ooh, I ain't with my girl who I thought was my world. It came out to be that she wasn't the girl for me. Girl for me. See, it's very divine, you're one of a kind. But you mash up my mind, you are fake and decline. Oh Lord, my baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal. When they say it's over. Now we're fussing and now we're fighting. Please tell me why I'm feeling slighted. And I don't know how to make it better. Make it better. You're dating other guys, you're telling me lies. Oh, I can't believe what I'm seeing with my eyes. I'm Shanky Stone, beautiful girl. And I don't think it's clever. Cenabó un bloquecito tranquilo. Y ahora empieza la musiquita como para relajar un poco. Ahora vamos a bailar un poco. Sí, y vamos a empezar con este grupo que empezó. Tema que no, grupo que creo que no pusimos nunca. Y no. Estilo de música también diferente. Que en ese momento causó. Me animé a ponerlo acá, este estilo mucho. Va, directamente no se puede poner en la radio, pero. Está ahí entre medio. Ari lo quiso poner un día el tema. No, pero no es un tema tampoco. De cumbia. Tiene como una base medio cumbiera. Bueno, pero es. Lo que pasa que es una miscelánea de varias cosas, Calle 13, ¿o no? ¿De qué año era? Calle 13, Atrévete. ¿2000 y pico? Sí, 2008. 2008, 2009. Calle 13, grupo musical originario de Puerto Rico y dedicado al rap fusión. Ahí está. Ahí va. Es una fusión de rap. Está creado y conformado por los hermanastros René Jerez Joglar, que es René, que estuvo casado años con Soledad Fandiño, y Eduardo Cabra Martínez y Eliana Cabra Yolar, ¿sí? Residente es cantante, porque ahora ya no es René, sino Residente, que ahora ya sacó, es solo, el Residente es solo. Sí. Sí. Y es para gente que le gusta, ¿no? El Residente y Calle 13. Y... Sí, tía, a mí me gusta. Ahora se volvió como buena. Más cultural, más social, habla mucho más de la acá sociedad. Acá lo dice Dani, sí. Lo mejor, a ver si Tano me lo puede a buscar, ver. Lo mejor fue cuando estuvo Papo y se fue del estudio enojado con sí, el conductor. Claro. ¡No te vayas! ¡Qué mal que la... Estaba con el pantalón roto, Papo, se le sí, escapaba el Papo. Pobre Papo. Tenía un calzoncillo, creo, cuadrito, no me acuerdo. Sí. No, papá, no te vayas. Por favor. Ahí ahora lo va a buscar, Las manos salió mágicas. Salió del closet. Nos podés llamar al 1164-007-047. Creo que fue épico. Esa según parte. Marcelo nos contaba que. Papo era, que buena, Papo era sí. Buena persona. Y su retiro voluntario. A ver. Aquí está. Acá, mirá, sí. Bajá en primer plano. Acá está. Se sí, me rompió de qué hay. ¿Cómo estás, eh? La etapa Julio Boca ahora, ¿no? Viene esa etapa. ¿Qué? Qué grande, te quiero un día de Zunga, papo, con un video de Zunga con Julio Boca, sí. Con María Laura Santillán. Yo lo animé el otro día. Bueno. Y no has visto ninguna banda que te interese así, a nivel 90, como te preguntaba, alguna banda que te haya gustado. Te acabo de contestar. No, animal, sí, pero me afuera. Me animal, sí. No ponemos, sé ponemos mala onda, dale. Sí, no, tengo yo mala te onda. Porque cosas, si no vos sé qué me dijiste de Julio Boca, ¿qué dijiste? No, estaba hablando de la parte de la parte de Zunga. ¿Empezamos de vuelta? ¿Nos saludamos? No me gusta, viste, que me verdugues en cámara. Yo no te verdugueo, papu. Y bueno, viste. Si vos venís a mi programa, creo que te sientas bien. Bien si no bueno. Te sientes bien, te vas, no hay problema. Bueno, concretado la nota, me pero gusta. Pero no estábamos charlando bien. Que te vaya bien. No, ¿por qué te voy a saludar? Bien, papu, ¿por qué te vas? Por favor. ¿Qué habrá sido de mí, por favor? Estoy muy mal. Vamos a cortar. En este momento ha pasado un momento. Nunca pasó esto. Estoy mal realmente, pero bueno. El que no quiere charlar acá, no. Por favor, por favor. Hay que pilotearla, ¿eh? Escúchame. Y además, Papo, un tipo, un tremendo tipo cavernícola, ¿sí? No sabés cómo va a salir. Y por eso, el muchacho atrevido, ¿sí? Papo. Sí. Yo sabía que le hago una entrevista a Papo, trato de. No, ni siquiera le salgo con él, porque para él, una persona que tiene otra mentalidad. Sí. Además no era de ir a muchas entrevistas, ¿no? No, no era muy con eso reacio. Es como el de Alma Fuerte, ¿cómo se llama? ¿Iorio? Ricardo Iorio. Ese también, ese lo tenés que saber entrevistar porque te sale con cualquier cosa. Es un capo, Iorio. No, pero igual, tenés que saberlo porque si no se te pasa y cómo haces para bajarlo un poco. Te cagas a papo. ¿Se entiende? No tiene problema, ¿eh? Las entrevistas con Beto Casella fueron las mejores. La estación de poder, nunca lo viste. Cuando se van los nenes a tomar la sopa y. ¡No corten esta estación de poder! Por el tema de la PlayStation. Claro, sí, PlayStation. Sí, ni hablar. Nos puede llamar al 1164-007047. Vamos con un triplete bien movido. Sí, y empezamos con Calle 13. Lu Vega y Proyecto 1. Vamos y el último tema sale. A ver. Meros elementos hogareños como una heladera, una cocina, hacen la propaganda en un piso donde hay putas modelos, Diego Torres tomando champán. Pero si eso es lo que compra la gente pobre, no pongan propaganda, regálenlos, hijo de puta, gente. ¿Dónde está la cámara? Gente mala. Gente mala. Gente malas. ¿Cómo puede ser que sea mejor unas pelotudas todas delgadas como extraterrestres que venden un yogur, un yogur? Gente mala. Se ponía loco. Es que tiene razón, pero bueno, así es la publicidad. Y el marketing que a veces está equivocado con las cosas que a veces hay gente que no tiene. ¿Tenés ahí la estación de poder? Y uno mismo también se pregunta hasta dónde va la publicidad, ¿no? Claro, totalmente. Y que ahora bajó un poco más la publicidad, porque antes eran los cuerpos bellos, las caras lindas, y ahora claro, es como que está bajo un cambio. ¿Las de cigarro? No, las de cigarrillo nunca más. ¿Sí? Pero hay marcas que vos decís, ay, lo está usando Araceli González, obvio. Yo no tengo. A ver. A mi casa y me. Ahí está. Como soy un hombre de confiar, soy una persona de buena leche. Me dejó a sus tres chicos, porque se iba a garchar con una boluda. Y guacho vinieron con la PlayStation, la estación de poder de juego. Y, primer plano, muchachitos, van a comer algo. Primer nivel, chico, hice una sopa, muchacho. Chico, la sopa se fría. El gangüecho fue real. Y ahora el otro plato de sopa y me abrió el pantalón y me lo dio todo mi guacho. Puto. Y acá está la estación de poder, la concha de tu madre. Chúpense de esa tapija de la luna, Mónica. Está re loco. Bueno, pero encima lo vas en el típico, video y se explota la cara. Típico, porque este hombre vive en el campo, creo, ¿no? Ionio vive en el campo. Sí. Está totalmente en otro plano. Y es una persona que tiene sus pensamientos. Imagínate que los temas de Almafuerte son unos temas, no son cualquier tema los que él canta, ¿eh? No, tiene muy. Pensado, y creo que sus recitales, todos son todos. Sí. Digamos, ¿de qué sería? Del hard rock, iba a decir, cualquier cosa. Del heavy metal. Del heavy metal, ahí está. Es un poeta del heavy metal, del trash. Y es un tipo que la tiene re clara. Me parece que sí. Así que, vamos ahora. Como lo que viene ahora. Calle 13, Luega. Y Proyecto 1 está pegado. Dale. Salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter, cambia.

que hacían merengue house. Y el que está viendo en vivo, tenemos los trajes. Tenemos unos trajes especiales. Ya está, se están cambiando los... Sí, acá. Ahí está, esta parte me gustaba. Ay, la que terminaba. Un poquito más suave. Un poquito más duro. Esa parte te gusta. Más duro. Dios mío, nos podés llamar al 1164-00-7047. Acá Romina nos dice por Facebook Match Music. También sigue sumando. Vamos, Romy, ¿qué es Romina? Linares, mi compañera de primaria. Saludo. Saludo. Ella es la que hace las guardias, ¿no? Exactamente. Ahora no sé si está de guardia. ¿Está de guardia? Porque no digas si está de guardia, si le hacemos compañía un ratito más. Ella que está de guardia, ¿no tiene ninguna historieta paranormal? Sí, ella siempre. ¿Ya contó alguna ella? No me acuerdo si ella contó alguna. Contó, pero no de las guardias, cosas que le había pasado a ella, me parece. No, parece que bueno, no fue Silvia. Ah, Silvia, ahí está. Escúchame. Entonces, el 2 de noviembre tenemos el paranormal. Así que ustedes del otro lado, prepárense y preparen historias. Porque nos quedaron dos historias pegadas. Que no pudimos. Es verdad, de un integrante acá de la radio. ¿Quién era? ¿Qué programa era? Andrés Rolón. Karma y una chica también. ¿Sí? Y también acá tienen en punta una que salió en vivo en un programa de la TV. ¿De? Bien paranormal. ¿Sí? A ver. ¿Se tildó? Y es paranormal. Al Laucho, que era el novio de Guido, y Guido le echó al Laucho. Conseguí un asistente totalmente heterosexual. Para él está mal. El Laucho. Él es mi nuevo asistente. ¿Qué pasa, Larva? ¿Qué es eso? Buenas tardes, señor Larva, encantado. Quiero aplaudir, ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Gastón. Este se la escucha, Larva, ¿cantás vos? Dale. Sí, yo canto. ¿Y qué cantás? Estudiante del conservatorio. ¿En serio? Nada, no, pero otro inteligente. Boca como la mueve. Yo le inventé un cantito a él. A ver, vamos. Nada, no haces tu palmas. Dame una T, dame una U, dame una I, dame una D, dame una O. Guido Su. Guido Su. Guido Su, eres el mejor. Él está. ¿Murió el Larva? Sí, el Larva murió. Sí, el año pasado. Sí. Se había hecho travesti, ¿no? También. Sí, se había hecho travesti y estaba trabajando en la calle, fuera de joda. Sí. Sí, pues. Era peludo todo. Sí, tipo... HIV creo que tenía, así que bueno. Y Guido Zuller es un genio. Queda para la historia, pues llorando con papa, Guido Zuller. Sí. Es el mejor. Pero Guido Zuller es un. Toda la facha tiene. Contra inteligente y. Últimamente vi una foto de Guido Zuller muy parecido al Pollo Viñolo. Lo estuvieron. Y él mismo también. Comparando al Pollo Viñolo con Guido Zuller. Sí, Tomasito, sí, ¿te acordás cuando estaban con Tomasito? Sí. Me tomaba la chichona. Bueno, pero campeón. Dicen que están ahí, hicieron una como una sociedad, ¿no? Se casaron para aparentar. Era todo. No, se casaron en se serio. Se casaron de verdad, sí. Sí, se casaron. Sí. Ahora sí, no sé si habrán hecho... Me parece hecho... que ahora algo le habrá hecho firmar él. Por supuesto. No creo. No creo que haya tenido... El día de mañana a ver si le queda todo a Tomasito. No creo que le dejé. Pero igual que el tema de que era el hijo, supuestamente. Que era mentira. Tanda, vamos a una tandita. ¿Qué tenemos en el bloque trabajo? Vamos con un poquito de rock de los 80. Podemos ese, bailar con ese rock pop más internacional. Podemos obviamente. Bailar y podemos bailar con los trajes. Y sí, hay un par de temitas para bailar importantes. ¿Viste? Así, ¿no? Romy ya nos dice que para el 2 de, para el 2 de noviembre tenía un par de historias para meter. Para ahí está. Vamos. ¿A Néstor? Ay, bueno, Néstor está en Esencia Retro los viernes de 21 a 24 horas. Néstor Soto. Con la mejor onda. ¿Sí? ¿Tiene alguna un adelanto, Romina? ¿Sí? ¿Que se acuerde? Para mandar no, un WhatsApp. No. Así no una puntita. No, así nos queda. No, porque si no, vamos, tenemos que. Para la gente, hay un adelanto. Tenemos el. Todavía no puso nada, después nos contará. El adelanto nuestro, que mirá cómo estamos. El que está viéndonos por, en vivo por. Ariel Amaral, Marcelo Galateo y por Carlos. Carlito trae un cuaderno, ¿sí? Lo trae al cuete, pero nunca lee nada. Sí, nunca, no. Y encima yo se lo mojé hoy. No, era el cuaderno de Gisela. Ah, bueno. Está todo escrito, ¿no? Se ve un punto, una coma, todo parece todo de corrido, ¿viste? Y los profes de educación física somos así. Todo ¿saben escribir los profes de educación física? Sí. No hace falta. Mientras sí, porque... ¿Saben escribir? ¿Saben hablar? Tuvimos una materia que era escritura y lectura. Sí. ¿A quién tenían lectura y escritura? No me acuerdo. ¿Una mujer era? No, muchacho. Muchacho.

4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Escucha al señor Phil Collins. Hay gente que le gusta mucho a Phil Collins, ¿eh? Un gran baterista. Cliente Phil que Collins, le gustaba. No, pero orquesta. ¿Sí? Todos los instrumentos. Escúchame, me olvidé hablar de The Walking Dead ayer. Estreno final de temporada. ¿Temporada? Temporada 10. 10. Empieza la 11 entonces. La 11, creo que la 11 21. Es la última. Es la final. Es supuestamente. La que, supuestamente, sí. Papá. Larga, ¿eh? Sí. Pero hay series que son más largas, me parece. Sí, Grey Anatomy, ¿cuánto tiene? 16. Oh, insoportable. Pero dicen que están buenas las historias de Grey Anatomy. Bien, gran final de The Walking Dead, gran me final gustó, ¿eh? de Beta, este personaje tan significativo, ¿no? Lo último. Podemos hablar tranquilamente porque ya fue el estreno, ya lo enloquecido, claro, enloquecido de por la muerte de Alpha. Y la muerte de Alpha le cambió toda la mente a este hombre. Es el final. Claro, cuando le pusiste es el final nuestro. Y ahora estos que aparecieron. Dejaron tipo, eso, varias puntas. Sí, los que son tipo Star Wars. ¿Viste que aparecieron? Ah, en el final, es verdad. ¿Qué onda? La mudita que la encontró en el morote, ese el negro. Que está, ese hombre. A que, caballo. Che, que es complicado. Que es el mismo que se llevó a Millón. Es complicado. Sí, es verdad. Para mí la va a agarrar y la va a llevar a encerrar, ¿Vos decís que no se va con la otra tribu, digamos? ¿Millón? ¿Qué será de Millón? ¿Aparecerá Millón de vuelta? Iba a buscarlo buscando a Rick. A Rick. A la par de que se estrenó el capítulo 16, digamos, sí, de la temporada, sí, también se estrenó World Beyond. Sí. Que es como el después, sí, sí, ¿no? De esta historia. Con un personaje nuevos, también, uno, ¿no?, que revoleaba la sachita con una máscara. Que vino con Maggie. Orilla, vino con Maggie, sí. Sí, sí. Parece que es mudo, ¿no? No. Parece que sí, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Lo salvó al padre, que vos querías que muera. Yo digo, si tiene que morir uno, que muera el padre. Porque fue tan pero el padre era vivo igual. Pero en esta última temporada anda con Rosita, se le ve. Tiene un buen papel dentro de todo. Sí. ¿El hijo de Rosita de quién era? Ah, del indio, ¿no? Sí, era hindú. El doctor. Supuestamente esta gente nueva. ¿Cómo terminó el doctor, ? La verdad que es un personaje que debería haber seguido, pero por que lo salvó el hijo de Rick. Claro, lo encontró. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, que yo en ese momento lo odié. Porque digo, con este. Y murió por culpa de él también. Sí. Supuestamente esta gente nueva, la que vos decís que es de la tipo Star Wars. Los trajes, sí. Vienen de una. Hicieron como una civilización donde hay cosas. ¿Estará este? Hay médicos, todo. Y el rey se va con ellos. ¿Ese para poder curarse ese de lo que el tiene cáncer el tiene. Cáncer en la, claro, en la en bueno, de hecho, World Beyond comienza como la parte que formaron de New Republic o algo por el estilo, una nueva república. Ahí está. Es ahí donde supuestamente estaría Rick. Claro, con la basurera. Viste que ellos se lo llevan en el helicóptero. Sí. Se ve mucha más gente. ¿Cómo es la historia? ¿Está buena? El principio, lo poco que vi, que fueron 10, 15 minutos, sí, es como una serie muy sonsa. Pero en principio. Sí. O sea, empieza como un grupo de chicos de escuela que van a una excursión, sí, en un micro y van a recibir a los de la New Republic. Que viene el helicóptero, se baja la representante como si fuera de Bay Bacet de los Arrestes, pero con un trajecito negro. Sí. Y 4 o 5 armados que podrían ser tranquilamente los de Star Wars. Mira, eso es supuestamente lo que muestra. La verdad que no gustó mucho ahora el inicio. Los zombies se ven con mucho como vegetación en las caras. No, es como muy como si estuvieran Esa mujer. ¿En qué plataforma está? ¿Dónde lo? Hoy lo vi en. Lo empecé a ver en series. Sin no, TV. Pero legal, así. AMC. Sí. AMC. Más parte de AMC, sí. Claro, ahí pasan de Fear the Walking Dead. Exactamente. Escúchame, sí. Nosotros ya lo vamos a poder ver. Que no, Morgan. En cualquier momento. Vi también un pedacito que Morgan así le. Que hay que esperar uno. Ah, no está para verla, sí. Todavía. No se estrenó. AMC se estrenó en Estados Unidos. En España. Claro. Oh. Así que seguramente estará en nuestra. A las 22 se estrenó en España. Así que. ¿Por qué? Porque en España se estrenó, no sé si el viernes, The Walking Dead. Ah, ellos se estrenan un poco antes. Sí. Claro, de España. Francés. Estaba diciendo que vi un pedacito, Carlos. Un tráiler donde le dispararon a Morgan, al negro. Ah. Sí, sí, sí. Que tenía los ojos rojos y pasaban los zombies. Lo olían y seguían de largo. Entonces es un antídoto. Bueno, nosotros en algún momento lo vimos. Sí, Morgan estaba como. Sí, estaba herido y pasaban de largo. Escúchame, se viene la plataforma Disney y se estrena en la Argentina el 17 de noviembre. Todas las películas de Marvel y de Star Wars se pasan a la plataforma, más las de Disney. ¿Sí? O sea que van a salir de todas las plataformas de lo que son Amazon y Netflix, se van todo a la propia plataforma. 17 de noviembre es la fecha de estreno acá en la Argentina. ¿Sí? Así que ya sabemos. Bloque Trabas, entonces, tenemos. Vamos a empezar con una banda de los 80 bien arriba, con Aja. Ah, mira vos. Una versión de Take On Me. Take On Me. Y después seguiremos escuchando Inexes, que ya nos habían pedido por ahí, un poquito de Pesh. Ahí está. Ah, lindo bloque. Ahí está. ¿Hay mensaje? No, dale. Don't keep away. No, I don't know what I'm to say. Y ahí pasó el primer temita del bloque Trabax. Ahora vamos a ir con uno dedicado para Walter, que lo pidió en un escuchá. Mensajito. Irexes. Escuchá. Escuchá. Original pa, Sim. Pa, pa. You might know of the original sin. You might know how to be with fire. But did you know of the murder committed in the name of love? Yeah, you thought we'd have been dead. Dream on, white boy, white boy. Dream on, black girl, black girl. Then wake up to a brand new day. To find your dreams are washed away. A time when I did not care, and there was a time when the facts didn't stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you had to see its open arms. White boy, white boy. Dream on, black girl, black girl. Then wake up to a brand new day. Dream on, black boy, black boy. Dream on, white girl, white girl. Then wake up to a brand new day. To find your dreams and wash away. Dream on, black boy, black boy. Dream on, white girl, white girl. Then wake up to a brand new day. Find your dreams and wash away. Está yendo entonces Michael Hutchence sonando en la voz de In Excess. Pero vamos a ir con un temita cantado en Berlín por esta banda hermosa llamada Depeche Mode. Oh. A full. Dedicado a mis amigos del Clan de la 8 que me estaban pidiendo por ahí por Facebook un temita. Acá en Nicosia está firme ahí, temazo firme In Excess. Firme junto dice. Al pueblo. Bien ahí. Ah, entonces. Que espere que lo último nos va a ver a nosotros, digo, a los que vienen de España. A los intrusos estos que vienen invitados. Así escuchás esta versión de Enjoy the Silence, Depeche Mode. We'll be right back. the silence come crashing into my new world. Painful to me, bitch, I feel it. Can't you understand? Oh, my new girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my heart. Words are very unnecessary. Pleasure's dreaming, so does nothing. Words are meaningless and forgettable. We'll be right back. toquecito. ¿Y se escucha igual o no? Ahí se escucha mejor. Estamos diciendo, vamos cerrando el bloquecito entonces ahora con el último temita. Una banda que a mí particularmente me encanta, este tema es algo muy particular para mí. Perdiendo mi religión con R.E.M. Ahí va, temazo. No se cortaron el video, hay que reanudarlo porque ahora vienen los invitados, ¿eh? Se nos fue el bloquecito. Hasta el próximo lunes con el bloquecito de Trabax, entonces. Hermoso tema, ¿eh? Hacía rato que no. 23:49, 12 grados. Nos podés llamar al 11-64-00-7047. Y antes, escuchá. Uy, casi tiró. Va. Se enloqueció la doña. Vamos a hacer el sorteo de... Sorteo de DVD. Del DVD. ¿Sí? Va, de lo que elija. Sí, de lo que elijan. A ver, ¿quiénes estaban? ¿Nos acordamos? Walter, la mujer. A ver, vamos a hacer el... Romina, acá. Claudio. Espere. Ah, verdad. El nuevo oyente, que era de dónde, Gerardo, era de Quilmes. Gerardo. La chica de Cava. Gabriela. Bueno, no, pero Gabriela, no, ella no participó, me parece. No dijo si Match Music no. O... No tiene nada que ver, pero era con Llamar, ¿eh? Perdón. La chica trabaja con tu mamá, Jessica. Jessica. Dani. Porque llamó. Ah, es verdad, Dani. Romina. Leo. Leo, cierto, verdad. Mandó un mensaje hoy temprano. Más para participar, más. Maju siempre, pobre. Mandamos la versión digital. Claudio, ¿no? Claudio. Walter. Flavia. Escribí con las dos manos. ¿Quién? Majo, sí. Era mandando mensajes. ¿Qué más? Lorena. La chica Spray. Spray. ¿Quién más? Claudia Villafañe. Marcelo Galateo. Ariel Amaral, creo que... No, tampoco. Bueno, Jessica, Dani, Romina, Leo, Claudio, Walter, Flavia, Lorena. Y alguien más me estoy olvidando. Benita Cantero. Gerardo, ahí está. El muchacho de Quilmes. Ahí está, Gerardo. ¿Quién más me decís ahí? Flavia ya está. Dani también. Maricel. Jessica. Flavia. Bueno, listo. Ah, Carly también. Carly, sí, le va a gustar, sí. Carly. CD. Vamos entonces. Era el CD de YouTube. Sí. Pink Floyd el DVD o Velvet Revolver el DVD. Todos originales. Inmaculados. Sí. Vamos a ver quién se gana. Vamos a hacer. Sácala ahora el premio. Escúchame, vamos a hacer primero, segundo y tercero. Dale, sí. Primer premio YouTube, segundo premio Pink Floyd, tercero Velvet Revolver. Ah, no es elección entonces. No, ahora vamos a hacerlo así. Lo van los tres. Vamos a ver quién se lo gana. Walter se ganó el CD de YouTube. ¿Viste que te dije? Leo se ganó el de Pink Floyd y Romina el de Velvet Revolver. Ahí va. Muy bien. Y la semana que viene tendremos más premios. No hay insomnio, qué regaleros que están. Sí, entonces, Walter en primer lugar ganó el YouTube Singles. Así que después te lo paso para que te lo pases. Sí, cuando viene a buscar la cerveza se lleva. Leo, Pink Floyd, que no sé si le va a gustar, pero aunque sea para que lo vea. A él le gusta, ¿eh? Sí, porque a él le gusta todo en inglés. Y además es un DVD que tiene, es un recital con varios artistas con Pink Floyd, ¿sí? Y Romina, Velvet Revolver, que lo tienen a Scott Whelan ya en un buen recital. Así que bueno, estos fueron los resultados del sorteo. Y ahora vamos a presentar. Vamos a bingo. Bingo. Vamos a presentar a cuatro personas que vienen... De... Cuando dijo cuatro P, dije, pará. Cuatro invitados sorpresa. Cuatro invitados, ahí está. Solamente lo van a poder ver lo que nos están siguiendo por Facebook. Sí, pero que no está transmitiendo, no está igual. Transmitiendo. Si alguien se puede poner... Sí, está transmitiendo. Perdón. Sí, sí. ¿Está bueno, transmitiendo? A ver. Sí. Ah, sí, como sí. Hoy sabía... Se cayó, pero volvimos. Sí. Bueno, vamos a... Bueno, dale. Entonces... En vivo. Pues para que me corra, así pueden entrar. O vivo. Entran a nuestros estudios. los locomía. Dale. Vamos. Oh, loco mía, Mari Ibiza, loco mía, Sol Ibiza, loco mía, Marcha Ibiza, loco mía, Crazy Ibiza, loco mía. Loco mía, get your body groove, get up on the groove, get into the mood, get it? Loco mía, get your body groove, an abanico should be groove into the food, you get it? Loco mía, get your body groove, ain't nothing to but let your body do. Loco mía, get your body groove, don't you ever let nobody think that you can't get on down. No sé qué pasó, no sé qué pasó. Se descontroló. Están agitados acá, transpirando. Esto se va a descontrolar. Esto es zumba, chicos, esto es zumba. Es así. Estamos haciendo todos zumba. Todos los lunes zumba hacemos. Mía. Ay. Acá viene Carlos. Ahí está, mirá. El operador que todavía no nos... Parece Apu después de trabajar 72 horas en el... ¿Te acordás? En el supermarket. Iba como colibrí. Se quería un colibrí. La verdad. Ahí está. Ahí lo está bueno. Bueno. Estuvo Locomía en los estudios. Ay, nos visitó Locomía. No, se fueron. Se fueron. No dijeron hola, pero estuvieron. ¿No? Estuvieron. Se peleaban, ¿eh? Se peleaban por un momento. Para Maricel, que se sigue abanicando ahora con las manos. Che, en un momento dos de los Locomías se peleaban para ver quiénes hacían el mejor... Claro, hay uno que se tiraba al piso, hacía coreos desde el piso. Hay uno con los abanicos, la tenía re clara, le usaba, le ponía un cuchillo en cada una gilet y te cortaba todo. Tipo Lunchaku. Bien, ahora, en esta disco de lunes, vamos a poner estos chicos, que en los 90 eran una band boy, ¿no? Estas... Tipo los Backstreet Boys. Sí. Parecido, ¿no? A full, con todos los pasos habidos y por haber. Una gran banda, ¿sí? Magneto, que obviamente. Sí, una gran banda, no sé. Para México, sí. Acá ¿sí? solamente tuvo un. Bueno, pero está bien, hablas de México. Bueno, qué mal. Fernando Loiza, ¿no? Fernando Loiza nos está viendo. Ah, nos está viendo todo el desastre. Vamos que hicimos. Los Loco Box. Loco Box, ¿cómo era? Loco Box. ¿Les gustó lo de los abanicos? Beatbox. Lo traemos al curso. Escuchá. Ah, tomá, Carlito, vení. No, no usaban abanico. ¿No? Pero no, te acordás que hacían así. Vení a hacer acá, que me das rating. Vení. Oh, bueno. Vamos. Oh. Ahí está. Rating. Le cuesta tanto. Ahí está. Ahí dale. Loco Box. Loco Box. Loco Box. Ya está. El sábado me pueden ver en... En Marcelo quería en pasión hacer de sábado. El pase lo dejaste ahí. Me corté la cara ahora. Sí, bésame. Ay, Dios. Oh, ¿qué crees? Bésame. ¿Eh? Sí, bésame. Beso negro. Bésame. Bueno, están activos en España, Locomía, ¿no? ¿Cómo? ¿Sí, están vigentes todavía? Están vigentes los... Ah, sí, los nuevos, la nueva incorporación. ¿No quedó ninguno? No. Solamente uno, el que vende los abanicos que nosotros estuvimos viendo, los abanicos originales, ¿en cuántos euros estaba? ¿Qué habíamos dicho? No, pesos, 7.000, 8.000 pesos. Ahí está, 7.000, 8.000 pesos, un solo abanico de Locomía, el original. Sí. Con... Yo te los vendo por 3 euros. No, escuchame. 3 euros. 3 euros. Escuchame, Carlitos, el único integrante que quedó fue el que aparecía en el video de Loco Mía. El primero, el alto. Ah, Manolo. Manolo, que después se fue y entró francés. ¿No? No, al revés. El creador y después entró francés. Bueno, por eso te digo. Que era el de rojo, era el pavo Ranger rojo. El que vos estuvo recién. Claro, sí. El que la tenía reclara. El de amarillito, el del vestidito era el que yo dije que tenía una hija. Que vos me dijiste. Tenés... francés. Una hija. No, Manolo. Manolo. La agrupación original era. El rubio con francés. ¿Llamaba? Juan Antonio. Sí. Carlos, el de pelito largo. Y Manolo. Ahí está. Manolo fue el único que quedó. El único que quedó. Después a la Argentina vinieron. No, el que se fuera, uno de los integrantes que no estuvo, no lo vimos. ¿Uno viste uno que murió? Al que se murió fue el que reemplazó al rubio, Santos. Santos. Y después de otra también. Está bien. Otro tema. Vamos a ir al próximo tema y sí, vamos, dale. Bailamos los tres si querés. Dale. Espera que estire un poquito. Vamos con Magneto y hacemos desastre con Vuela Vuela, dale. Que el amor se ha olvidado de que estás ahí. Vuela, vuela con tu imaginación. Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir. Vuela, vuela. Me encanta. Un grupo mexicano que tuvo. Justo se fue a Carlitos al baño. Carlitos se fue al baño de Carlitos. Yo solamente voy al baño de Carlitos. Hello, this is Ice MC. I'd like to dedicate this record to John Wayne. ¿Qué escuchaba? Eddie Murphy. Alan DeLong. Ya, 12 y 10. Ya. Terminando este gran programa, la verdad que... ¿Con qué tema nos vamos a ir? Con algo... no sé. Primero vamos a hablar que Magneto es un grupo de cantantes mexicanos que tuvo éxitos con su, como suena tremendo, Adolescencia en 1987, 40 grados en 1989, Vuela, Vuela y Para Siempre en 1991. Hubo un lapso del 83 hasta el 2001 que Magneto en 2001 se va, se separan y vuelven en el 2009 y están hasta el presente. O sea que están vigentes los Magneto, ¿eh? Y siguen bailando igual, ¿eh? Sí, sí, hay videos en YouTube. Sí, son los mismos, la misma formación. Los mismos, peladitos, gorditos, pero siguen siendo los mismos. La misma formación. ¿Sí? Perfecto, tenemos entonces la semana que viene mucha más música, mucho más premios. El premio entonces de Amar al Whisky el fin de mes, ¿cuál sería? Una botellita de licor La Scala, licor patagónico, sabor chocolate, sabor dulce de leche. Veremos cuál será el del momento. Ahí está. Así que esos entran, todos estos gente que estuvo para los DVDs, entran al sorteo del DVDs que se ganaron, dijimos, Walter se llevó el CD de YouTube. Leo, el de Pink Floyd. Y Romina, el de Bebe Rebol. ¿Sí? Así que bueno. Saludos, Marcelinho. Saludos para todos los oyentes, auspiciantes, mi mamá que está en Pergamino, mi hermana, mi sobrina. Saludos para todos, gigante. Y bueno, gracias por escucharnos. Como siempre, saludos a todos los que nos acompañaron y agradecimiento nuevamente de estar acá en otro programa. Carlitos. Y saludos a los nuevos auspiciantes, perdón, a los nuevos oyentes, a sí, la chica Gerardo. De Cava, al chico de Quilmes. Sí. Y bueno, que se suma sumando gente. ¿Vos creés que se va a seguir sumando gente con la locura nuestra? Y estamos todos locos. Estamos todos locos. Y es de la única locura. Forma, es de la única forma que. ¿Cómo es que podemos esto? Vivir. Exacto. Exactamente. Hay que ser loco para vivir. Es verdad, es verdad. Así que bueno, los dejo a todos en compañía de la gran programación de Radio Vox. Mañana de regreso con Marcelo Mendoza. Escuchá. Esto es para hacer el pasito y para Mashdown. Ay, no, no estamos saliendo. Pero es para. Esto tipo se bailaba con sí, las manos, ¿te acordás? Hacia para atrás. Nío. Bueno. Pasito a Flogger. Los quiero mucho. Perdonen a los que no. Ahora baila, pero mira. Sí, ahora baila. Se despertó. Porque está la cámara apagada. Este es el de una noche, sí, en Roxbury. Escúchame, dame alcohol así le tiro en los ojos. ¿Este tema pasa en la película? Claro, va con la cabecita así que le pega. Le tiro alcohol en los ojos así. Bueno, mi consejo y aprendí esta semana a algo. Perdonen. Perdonen y les va a ir bien en la vida. Sí, sin rencores. Sin rencores. Y bueno, volvió Peronia. Volvió Peronia a nuestras vidas. Está bien. Sí. A ver si nos va a preparar esas buenas hamburguesas y los guisitos que hace. ¿O no? ¿O no, Carlito? Que a vos te gusta. Hay que reírse, hay que pasarla bien, chicos. Así la vida que un saludo es a Paulita que seguramente nos está. Que lo tome con gracia, porque lo de Peronia lo digo con gracia, no lo digo. Con mala... Hay que saber disculpar y pedir disculpas. Ahí está. Cosas. Sí, sí, sí, sí, sí. Y si no las aceptan, sí. Bueno, ya allá ellos. Sí, sí, sí, sí, sí. No, no, este me está pasando factura y yo ya me estoy arreglando. ¿Había factura, chica, boludo? No, me... sí, no, no sé, yo tampoco no me di cuenta. Algún sí, cañón. No se da cuenta. Bueno, sí, los había. Quiero mucho. Avise, muchachos. No. Los quiero mucho y nos vemos la semana que viene con más insomnia. Dale. Dale.